columna Travesti Trans. Otro modo de comunicación desde una perspectiva transfeminista. Esta es la columna de Cassandra Sand. Hola, hola, hola, ¿cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya estamos acá en la radio para compartirles con ustedes estos más de dos horas. Bueno, el tiempo de nuestra columna dentro del colectivo Villanos Radio, o como le decimos, colectivo Villanos, así a secas, sin agregarle ningún artículo ni nada, pues nos permite conectarnos con ustedes, amigas, amigos, amigues, oyentes, en diferentes puntos del país. Esto es Territorio Diversidad, en su séptima temporada, aquí en esta casa madre, la que nos abraza todos los jueves en vivo, en diferido, en las radios que nos retransmiten en la provincia de Córdoba y en otros puntos del país, en vivo también a través de radio.argay.ar, y luego, bueno, pues por supuesto nos van a volver a escuchar los sábados, que es nuestro horario natural, entre las 10 y las 12. Hoy con una agenda informativa que por supuesto nos permite arrancar desde casa, desde esta provincia. Hay varias noticias para destacar. El mes de marzo es un mes movilizador en todos los sentidos. Y nosotros, quienes integramos el colectivo de la diversidad sexual, estamos más que involucrados en estas agendas, ¿sí? Así que estaremos visitando una tarea, una acción que se va a desarrollar en el Museo de Antropologías enseguida nomás, que, insistimos, tiene como protagonistas a diferentes organizaciones de la diversidad sexual acá en Córdoba. Recuperamos el contacto con nuestra vocera desde la Asamblea del Parque Lezama. Vamos a hablar también con Paulina Domínguez, nuestra travesti licenciada en Comunicación Social, que se ha sumado en este ciclo 2025 y que por lo menos en esta instancia, hasta que sobreviva, hasta que sobrevivan los espacios que le llamamos asambleas, donde nos amuchamos, donde nos abrazamos y decidimos y reconstruimos nuestras agendas semana a semana, ¿sí? Evidentemente, todo es ya apuntando al 24 de marzo. Ahí se pone San Pau, toda la gente de Perreo Milenia que nos acompaña esta noche. Hoy nos venimos con recomendaciones, vamos a estar recomendando un podcast, casi nunca lo hacemos y es momento de que en este ciclo 2025 comencemos a recomendar las producciones audiovisuales, sonoras, textuales de nuestros compañeros, compañeras, compañeres de la diversidad sexual acá en la Argentina. Vamos a destacar uno que está vinculado a la comunidad lésbica, vamos a hablar con una de sus realizadoras. Quédense, quédense, ya les contamos quiénes son, quiénes lo hacen, quiénes participan. Es muy interesante, lo estuvimos escuchando este fin de semana y la verdad que se las traen. Vuelve al aire en esta séptima temporada uno de los columnistas convocados en estos últimos tres años de trabajo. R. de Lucio desde Brasil se suma a esta edición, así que será una columna dentro de esta columna, dentro de este espacio. Bueno, esa es la idea. ¿Quién sabe? Y a lo mejor nos quedamos con esta dinámica de trabajo en la que salimos en vivo los sábados, en vivo los jueves y nos repetimos los sábados, al menos acá en esta radio, ¿sí? Luego ustedes chequeen la programación de las emisoras por donde nos escuchan, ¿eh? Esto es siempre muy bueno destacarlo. Claro, el programa está dedicado a Claudia Pía Baudraco. Esta semana todos hemos estado pues publicando, contactándonos, recordándola a esta santafesina que fue una de las impulsoras de la ley de identidad de género. A ella nuestros besos al cielo o al infierno, en el peor de los casos o en el mejor, quién sabe. A ella vamos a estar recordándola y lo vamos a hacer a través de una película que se va a presentar justamente esta jornada de jueves. jueves, en el que transmitimos el programa acá en vivo en la Villanos, pues se va a presentar acá en la provincia de Córdoba y en otros puntos del país, que luego nos contará una de sus amigas. ¿Saben? Hemos tenido la suerte de poder contactar a María Marta, que fue una de las amigas desde los 16 años en adelante de Claudia Pía. La actualidad informativa vinculada a la diversidad sexual nos devuelve a diferentes casos que solemos seguir en el aire de Territorio Diversidad. Nos interesa saber qué sucede con el caso Sofía Fernández allí en la provincia de Buenos Aires. En la medida de lo posible, vamos a estar contactándonos con el abogado que lleva adelante este caso. También una noticia a destacar, la pone en escena a la Federación Argentina LGBT. Nunca hemos nombrado prácticamente esta institución acá en el aire de nuestro programa, pero esta vez vale la pena hacerlo y lo vamos a hacer porque la justicia pues ha puesto un párate a estos decretos que han publicado el gobierno de Javier Milei en contra de algunos artículos de la Ley de Identidad de Género. Vamos a desmenuzar con Flavia Masencio estos avances, pequeños avances, en materia de reconocimiento de derechos en la Argentina. Bueno, qué decirles, quédense acá en el aire de Territorio porque nos la traemos. Una agenda cargada, con buena música a cargo de Javier Andrada, ¿dije bien? En el aire, en la puesta en el aire, la asistencia de producción periodística a cargo de Eve Ramírez, en la postproducción y también en la edición de los audios que suenan en cada una de las ediciones a cargo de Jorge Boido, y en la conducción y producción general, ¿quién les habla? Cassandra Sandoval. Bueno, muy bien, comenzamos con el desarrollo de la agenda. Nos quedamos acá en Córdoba. Ustedes permítannos siempre arrancar por casa. Nos quedamos acá porque justamente en esta jornada de jueves, hoy qué fecha es, 20 de marzo, pues hay una actividad importante que se va a desarrollar en el Museo de Antropologías y que involucra, les decíamos, a varias organizaciones de la diversidad sexual. Esta actividad se llama Existimos y Resistimos en Red, Observatorios y Espacios Cordobeses de relevamiento de violencias sexogenéricas, salud sexual y políticas públicas. ¡Guau! ¡Qué título largo! Título largo, decíamos. Es por eso que estamos en contacto con Iva Puche, compañera activista transfeminista, coordinadora del área de feminismos, género y sexualidades del Centro de Investigación de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Iva, ¿cómo te va? Aquí Cassandra y todo el equipo de Territorio te saluda. Hola, buen mediodía a todos. Muy bien acá. Perdón por los minutitos de espera. No, todo bien. Bueno, contanos, sí. ¿De qué va esta actividad, compañera? Me hacía eco también de la agenda que tienen para todo el programa y creo que esta actividad también, ¿no?, se enmarca en este contexto de lucha, uh-huh, de resistencia y de reexistencias también, ¿no? Nos reunimos hace un mes y medio, ¿no?, varios espacios para ir pensando, ¿no?, espacios que teníamos, ¿no?, relevando información, está el Centro de Diversidad, las Socorristas Hilando de Córdoba, ACAP, el Observatorio de Diversidad y Género del Colegio de Psicólogos, Comunidad Alerta, que es el Observatorio de Políticas de Género de Casa Comunidad, y CICSA, que también tiene un relevamiento en torno a ciudades feministas. Y empezamos a pensar, ¿no?, la necesidad de qué hacemos con esta información, de que en este último año se han recrudecido las violencias cisheteropatriarcales, se han recrudecido las prácticas y discursos de odio, pero a la vez también han emergido estrategias de cuidado, defensa y protección de nuestras existencias como mujeres, lesbianas, travestis, trans, gays y no binarias, ¿no? Uh-huh. Entonces, en esas conversaciones es que empezamos a pensar, ¿no?, que nuestras herramientas es la información en particular. No, en estos espacios no solo estamos docentes, investigadores, universitarios, sino están activistas, psicólogos, profesionales, trabajadores sociales, ¿no?, de las ciencias políticas, y activistas vecinas y trabajadoras comunitarias, ¿no? Entonces, en esa diversidad de actores que estamos construyendo información que no solo es, ¿no?, un dato aislado, sino que tiene que ver con condiciones concretas que estamos atravesando nuestros cuerpos e identidades, es que se nos ocurrió encontrarnos, ¿no?, con una estrategia más para reexistir en estos tiempos, para sostenernos y empezar a pensar qué hacer con esta información que no son los datos, ¿no?, tan numerosos que pueden aparecer en algunas estadísticas generalmente, sino que son datos relevados a partir de herramientas, sí, estadísticas, pero a la vez también los registros sensibles que nosotros tenemos en nuestras instituciones, en nuestros barrios, en nuestras organizaciones, registros sensibles, decimos, ¿no?, de lo que nos va pasando en el día a día, ¿no?, desde las trabajadoras comunitarias que están declarando la emergencia alimentaria, desde los trabajadores que están en los organismos estatales que están denunciando el desmantelamiento y el desfinanciamiento de políticas en relación al abordaje de violencia, bueno, la identidad de género también, y todo lo que entendemos es son los derechos sexuales y no reproductivos, ¿no? Hay múltiples actores que estamos registrando estas situaciones, que las estamos también, ¿no?, sorteando algunas dificultades de accesibilidad, pero a la vez también estamos recreando estrategias más territoriales que vienen a sostener y vienen a plantearnos esto que de alguna manera venimos, ¿no?, trabajando o venimos enunciándonos de que este mundo lo vamos a transformar, ¿no?, o este mundo va a ser feminista o no será, ¿no? Entonces en esas miradas, en esas lecturas, es que nos vamos a encontrar, digamos, ¿no?, para sostenernos, para ver qué hacemos con esta información, ¿no?, a dónde la difundimos y circulamos, porque también entendemos que desde la pandemia hasta ahora hay un atravesamiento de lo digital, ¿no? Sí. Muy fuerte, y que también entendemos que hay que construir, volver a construir, no es porque no los haya, sino es que hay que volver a, ¿no?, a plantear estrategias, ¿no?, de diálogo y de encuentro entre vecines, entre organizaciones, para discutir, para volver a discutir sobre las cuestiones públicas, sobre lo cómo nos están avasallando derechos, ¿no?, como otras formas de protesta también, ¿no?, como otras formas de construir resistencia, ¿no? Estamos observando, obviamente, ¿no?, las asambleas como una forma de resistencia y de construcción política, las protestas, las manifestaciones, las concentraciones, pero también entendemos que estas acciones tienen que extenderse a otras y en la diversidad de territorios que estamos, ¿no? Claro. Por eso, en ese horizonte también nos ubicamos para poder encontrarnos, compartir, vamos a compartir desde distintas voces algunas condiciones de vida que estamos atravesando en los barrios de Córdoba. También hay información sobre otras localidades de Córdoba, Río Cuarto, Villa María, y, bueno, el censo de diversidad que también nos proporciona una información más extensa en relación a la provincia. Así es, así es. Vamos a compartir eso, ¿no? A modo de esto, ¿no? De no son datos o no, como aparecen en los noticieros, ¿no? ¿Aumentó la pobreza o disminuye? No sé qué significa eso y cómo afecta eso en la cotidianidad de nosotros y de nuestros colectivos, es lo que nos importa, recuperar esa narrativa en primera persona de las personas que están teniendo muchas dificultades y nos digo, ¿no? Ahora aparece, ¿no?, como la situación de jubiladas, pero los jubilados están atravesando esta situación hace mucho tiempo también, ¿no? Bueno, es para poner en relevancia que las vidas importan, que nuestras vidas y cuerpos importan. Qué interesante lo que acabas de decir, y bueno, resume así, a grandes rasgos, toda esta actividad que arranca, ¿a qué hora y dónde exactamente iba? A las 17:30 en el Museo de Antropología de la Ciudad de Córdoba, y ahí vamos a compartir unas intervenciones performáticas, vamos a poder ver, visualizar alguna información que se proyecta que va a ser proyectada, y construimos un dispositivo de narrativas que permite en primera persona ubicar estos datos que en algún momento o a veces se nos aparecen como aislados, ¿no? de qué manera ha aumentado los homicidios, los lesicidios y los transfecticidios, por ejemplo, de qué manera impacta el desmantelamiento, no solo a nivel nacional, sino que provincial, de las políticas de acompañamiento a las situaciones de violencia de género, los programas de habitacionales, los apoyos económicos, ¿no? Uh-huh. Luego también cómo se han recrudecido las violencias en todos los ámbitos, y ahí vamos a también a proporcionar información sobre las violencias en la vía pública y la violencia política, ¿no? También, que es algo de lo que tenemos que hablar, que estamos siendo objeto, ¿no? Feministas, transfeministas, el colectivo LGBT, QMAS, ¿no? En una política sistemática, ¿no? De amedrentamiento y de descalificación. Y por ende, violencia política. Claro, así es. Bueno, gran desafío el que se proponen ustedes allí en este arranque para el ciclo 2025. Cuando hablan de observatorios, ¿cuáles son específicamente? Sí, el Observatorio de Género y Diversidad Sexual del Colegio de Psicólogos, el Observatorio Comunidad Alerta, que fue relevando todo el fin de año pasado, las políticas de género, violencia y sexualidad en Córdoba, uh-huh. que es en el Observatorio de Comunidad Alerta está Casa Comunidad, que pertenece a Leo, uh-huh. Luego Socorristas y la colectiva de Córdoba, Socorristas Hilando, que pertenece a las Socorristas en Red, y el relevamiento que fue realizado durante el 2023-2024, que fue de un grupo de investigadores de CONICET en distintos nodos del país, y realizaron y lanzaron un relevamiento federal LGBTIQ+, claro, que se sintetiza en censo diversidad. Está bien, está muy bien. Y la invitación también está abierta, es una invitación abierta, ¿no? Sí. Para otras activistas profesionales que están trabajando en relevamientos en instituciones como en organizaciones sociales, ¿no? Uh-huh. De manera de no solo de compartir esta información, sino de nutrirnos en la construcción colectiva, en voz también de la construcción de una voz pública, ¿no? De poder insertar nuestras perspectivas en el debate público, que está siendo muy denostada, ¿no? Y en eso también nosotros ahí visualizamos una época, ¿no? Que está descalificando, está culpabilizando de alguna manera a los feminismos y transfeminismos. Exacto, exacto. Bueno, muy bien, creo que ha quedado planteada la información básica, al menos, Iba. No sé si vos querés destacar algo más, pero creo yo que, no, insisto. Muchas gracias a los medios que también se hicieron eco de esta propuesta y que están difundiendo. Uh-huh. Me parece que también es esa, ¿no? Digamos, qué redes vamos fortaleciéndonos y potenciándonos en las articulaciones posibles, no solo por la difusión, ¿no? Sí. Digo, ¿no? Ustedes no solo difunden, sino aportan a pensar e insertar miradas y formas de entender esta realidad que nos atraviesa desde otros lugares, y eso es muy importante, ¿no? Y colabora también en nuestros objetivos. Muchas gracias. Así que agradecidas también a ustedes. No, por favor. Esto es importante decirlo. Creo yo que se proponen un gran desafío y hay mucha tarea por delante. Esperamos luego poder acceder a lo que ustedes publiquen o compartan en sus, no sé, web, redes sociales o digitales, porque para nosotros bueno, puede ser un buen insumo para ayudarnos a analizar nuestras realidades semana a semana o año a año, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, sí. Bueno, gracias, Iba. Gracias a vos, Cassandra. Un abrazo a todos ahí. Éxitos en la jornada de hoy a la tarde. Gracias. Nos vamos comunicando. La palabra de Iba Puche en el arranque de esta edición. Ella es activista transfeminista, coordinadora del área de feminismos, género y sexualidades del Centro de Investigación de la Facultad de Filosofía y Humanidades, aquí en la UNC. Territorio Diversidad. La agenda cordobesa viene potente. Les contamos que el fin de semana va a haber un picnic que se llama Memorias Vivas. Vivas se escribe en este caso con B-I-H. Memorias Vivas, organizado por ATAP Argentina, justamente una de las organizaciones que ha planteado, que ha nombrado IVA recién al aire. Están invitando a todos quienes quieran sumarse a un picnic que se va a llamar, dije picnic o picnic. se me va la C por la B. Picnic, Memorias Vivas contra el odio, el ajuste y la represión. Es este sábado a las 17 horas y hemos recibido el reporte de Marian, que es integrante de esta organización de ATAP acá en Córdoba, y nos dice lo siguiente. Bueno, buenos días a las amigas, a los amigos y a los amigues de Territorio Diversidad. Antes que nada, agradecerles por el espacio, por siempre darnos un lugar para difundir nuestras actividades. Soy Marian Cervantes, soy parte de ACTAP Córdoba, una orga que, bueno, que siempre estamos compartiendo con ustedes nuestras luchas. Es un espacio que desde el activismo, desde el arte, da respuesta al VIH y a otras ITS. Y bueno, particularmente hoy venimos a convidarles una invitación porque se viene el 24 de marzo, el Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Una fecha para ejercitar ese músculo de la memoria, para recordar y para que no vuelva a pasar nunca más lo que fue el proceso de reorganización nacional de la última dictadura cívico, eclesiástica, empresarial y militar. Que dejó, bueno, la triste herida de 30.400 personas detenidas desaparecidas, de más de 400 bebés que de a poco algunos fueron descubriendo y redescubriendo gracias a la lucha incansable de abuelas su identidad, y un legado económico, social, de deuda externa, de, como decía Rodolfo Walsh, de miseria planificada y de pobreza que hasta el día de hoy, más de 40 años después, todavía seguimos las argentinas y los argentinos y las argentinas padeciendo, ¿no? Bueno, en ese marco, este 24 de marzo no es un 24 de marzo más, es un 24 de marzo que nos encuentra en lucha de pie contra un gobierno que no solamente es la herencia, ¿no?, de ese proceso de reorganización nacional, son los herederos de la dictadura cívico-militar, la pata civil, con un gobierno como el de Javier Milei, que es absolutamente negacionista del proceso, y un personaje que repite al pie de la letra el discurso de la dictadura, ¿no?, con todo lo que eso implica, y no solamente en el plano de lo discursivo, sino que también es un gobierno que intenta, y no puede claramente porque el pueblo argentino da pelea, intenta cambiar las reglas de juego del país hacia un régimen más autoritario, más represivo, más ajustador, con más criminalización de la protesta y menos derechos sociales y laborales para la población. Y digo intenta, pero no puede, porque nuestro pueblo, con la herencia, así como ellos son herederos de los genocidas, nosotros también nos reconocemos herederas de las madres y de las abuelas de Plaza de Mayo, de la gran Norita Cortiñas, que nos dejó el año pasado, pero que nos dejaron esas fotos inmensas, ¿no?, de cuando uno tiene miedo, se inspira en Norita y en las madres, en las abuelas, y sigue dando pelea, sigue tomando las calles por los derechos que nos faltan para conquistar el mundo y el país que soñamos, ¿no?, y que es un poco el que soñaban los 30.400. Bueno, y en el marco de este 24 de marzo, ACTAP Córdoba organiza un picnic de memorias vivas, porque estamos acá, existimos, resistimos, seguimos pensando y soñando el país que soñaron los 30.400. Así que este sábado, a las 5 de la tarde, en la Plaza de la Intendencia, nos reunimos para acorparnos, para tomar una merienda, para abrazarnos y para planificar una intervención artística para la marcha del 24 de marzo. Y bueno, así que invitarles a esa actividad, Plaza de la Intendencia, 5 de la tarde, este sábado. Nos vemos ahí, y de nuevo, ¿no?, el 24 de marzo, todas las calles, hacer memoria, pero sobre todo pensar los derechos humanos en clave de ayer, con memoria, pero también las reivindicaciones de hoy, ¿no? Porque en el marco de este gobierno y del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, esa herencia represiva y esa herencia de la dictadura empresarial sigue vigente hoy, y eso representa ajuste, por ejemplo, en salud, con los recortes que hay en salud sexual, hacia las personas que conviven con VIH, con los cambios de esquema, con los faltantes de reactivos para hacer testeos. Digo, no es vacío la motosierra, sino que tiene implicancias en la vida. Así que ese legado es también el legado militar, el recorte y el no tener en cuenta la vida, ¿no? Así que bueno, hoy le decimos basta, que la vida está en riesgo, y bueno, por eso también tomamos las calles este 24. Así que gracias por el espacio, les mandamos un abrazo gigante, nos vemos en las calles el 24 y el sábado a las 5 de la tarde en la Plaza de la Intendencia. Gracias por el espacio. Territorio Diversidad. Gracias, Marian. Abrazo enorme para Córdoba Capital. Les amigues, bueno, allí activando. Insistimos, sábados 17:30. Ustedes busquen el Instagram, que es la principal vía de comunicación que tiene ACTAP Córdoba, para que encuentren toda la información finita por si acaso nos sintonizan recién. Today we're gonna cook some spätzle and play some funky tunes. 3541-547088 es el número de la producción de nuestra radio. Repetimos, 3541-547088. Si desean comunicarse con la producción de Territorio Diversidad 24/7, ya saben, las redes, @ Territorio Diversidad, todo junto, casi en todas las plataformas. Territorio Diversidad, no tienen cómo equivocarse. territoriodiversidad@gmail.com es nuestro mail, nuestro correo electrónico, por envío de mensajes escritos por allí. No hay ninguna duda en que, no tengan ninguna duda en comunicarse también a través de esa vía. Y el número telefónico asociado a las redes es 3541. 1-28-81-31. Una recomendación que les hacemos desde acá, desde esta agenda semanal que construimos en vivo y luego ustedes también las escuchan en las plataformas iVoox, podría ser Spotify, podría ser archive.org, inclusive la misma plataforma YouTube, pues la que queremos hacerles es la que está vinculada a la comunidad lésbica. Se llama Tortilleras, una memoria lesbiana, y es el primer podcast que ha publicado la agencia Presentes, que además es una fuente de información que chequeamos semana a semana. Es por eso que estamos en contacto con Luli Leiras, que es una de sus realizadoras. Luli, ¿cómo te va? Aquí Cassandra Sandoval y todo el equipo de Territorio te saludan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿vos? Bien, todo súper. Bienvenida. Gracias. Bueno, contanos, ¿de qué va Tortilleras? Bueno, Tortilleras es un podcast que hicimos, como vos bien presentabas, con Agencia Presentes, y nuestra idea es rescatar las voces de lesbianas que en este momento ya están transitando su adultez, es directamente las voces de ellas, sus protagonistas. El podcast son entrevistas a 5 lesbianas que fueron o son activistas. Por ahora solamente pudimos entrevistar a gente de la Ciudad de Buenos Aires, porque nosotras, las realizadoras, tanto yo como Tati Español, que es con quien hago el podcast, somos de acá, así que bueno, en esta primer temporada hicimos 5 lesbianas de la Ciudad de Buenos Aires, y ellas son Mónica Santino, María Luisa Peralta, Ana Rubiolo, Adriana Carrasco y Lucrecia Rojas. Y nuestra idea es que durante toda la temporada, que son 4 capítulos, mañana se estrena el segundo, lo que vamos a hacer es escucharlas a ellas contándonos, bueno, cómo fue su devenir o su descubrimiento del lesbianismo, cómo era vivir la militancia en los finales de los 70 o principios de los 80 y 90, cómo los lugares a donde salían, cuáles eran los los modos de encontrarse en la comunidad lesbiana, cómo fueron los cruces con el feminismo, bueno, y también pensar que nos cuenten un poco cómo es el presente de estas adulteces lesbianas y cómo son sus, cuáles son sus sueños, sus fantasías lésbicas. Claro, claro, claro. Primero una apreciación. Qué bien que nos viene este material sonoro para escuchar en este mes tan particular, tan bien nuestro, ¿no? Digo, después de un 7M tan potente, por lo menos yo lo viví así desde Córdoba y desde diferentes puntos del país cuando estuvimos en el ejercicio del rastreo informativo de esa agenda tortillera lésbica argentina y nos dimos con que había muchísimas más actividades que de años anteriores. Sí, sí, nosotros de hecho hicimos, por suerte tuvimos el honor de presentarlo el 7 en un evento que se hizo acá junto, bueno, con un espacio que es muy importante también para toda la comunidad lésbica actual, que es la Tribu Mostra, que bueno, como es un espacio que era, en general siempre se ve desbordado para este tipo de eventos. Estuvimos en otro lugar que es el Centro Cultural JJ y ahí hubo un evento que se llamó Escándalo Tortillero, hicimos una escucha pública y todo el primer capítulo se escuchó ese día y para nosotras fue, imagínate, fue un lujo además que nos dimos esto, poder presentarlo el 7, que la gente lo escuche, que estemos todas ahí, estuvieron también las protagonistas, realmente... fue como un sueño cumplido también. Claro. Luli, ¿por qué sonido? O sea, ¿por qué trabajar con el sonido? Y acá abro un paréntesis con lo importante que es para nosotros, al menos en la radio, y no una producción audiovisual donde las podamos ver a las compañeras. Bueno, sabes que tiene, nosotras cuando realizamos el registro con Tati, que nosotros también somos quienes hicimos las entrevistas, digo, en cuanto a su realización, fuimos a la casa de cada una de las chicas a hacerles las notas, hicimos también registro audiovisual, pero porque nos interesa también tenerlo para algún en algún futuro tener ese material ya registrado de esa manera. Pero en sí, siempre el formato de salida del podcast fue porque nos parece importante. Primero, creemos que hoy por hoy tiene unas posibilidades de difusión que nos interesan muchísimo. Nos interesaba explorar también, bueno, tiene el podcast, además de nuestra realización, tiene la postproducción de Andy Cukier, que es también una genia del sonido, que para nosotros también era muy importante que las voces de ellas puedan estar entremezcladas. También hay mucho archivo de época al que pudimos acceder gracias a Cedincio, Potencia Tortilleras o distintos espacios que han hecho recopilación de ese material, que nos parece como fundamental también que pueda oírse a la par de los relatos de ella para también dar cuenta un poco más de cómo, bueno, sobre todo nos parece que es más rico de esa manera. Entonces, volviendo a tu pregunta, en realidad también tuvo que ver con esto, con las posibilidades que hoy tenemos, sobre todo de presupuestarias para realizarlo, pero eso no implica que en ningún momento pasemos a una parte audiovisual. De hecho, en nuestro Instagram, que de paso cuento que nos pueden seguir, tenemos un Instagram que es tortilleras_memoria lesbiana, ahí vamos subiendo videitos de cada adelantos de los capítulos y de cada una de las chicas también, porque bueno, eso lo... Por suerte lo hicimos en el momento y es un material que nuestra idea es que este podcast es como el formato de salida, pero bueno, no descartamos que en algún momento se pueda realizar de alguna otra manera también. Claro, y además considerando que hoy, digamos, si bien Spotify es principalmente sonido, también habilita el video, ¿no? Absolutamente, sí, son cosas que bueno, iremos explorando. Claro, claro que sí, qué bueno. Bueno, este primer episodio tiene las voces de 5 compañeras lesbianas de Argentina. Mañana, ¿qué vamos a escuchar? Así como un adelantito, ¿viste? Bueno, mañana, siempre, en toda la temporada, o sea, los 4 episodios van a estar siempre ellas 5. Ah, la idea es que ellas 5 van tomando como la temática de cada capítulo. El primer capítulo era sobre el devenir de lesbiana, o sea, cuándo fue la primera vez que escucharon la palabra lesbiana, cómo se identificaron, qué les pasó a ellas cuando fue la primera vez que conocieron a una lesbiana. Eso fue el primer capítulo. Y el que vamos a, el adelanto de para mañana, es sobre todo, se llama, el capítulo se llama Una fiesta gay, y la idea es que ellas nos van contando es dónde salían, cómo se encontraban, cuáles eran los espacios de disfrute, cuáles eran los espacios de levante, los métodos de levante que tenía cada una. Es con, que nos cuenten un poquito eso, cómo era más que nada la actividad social de ellas, siempre en el ámbito lesbiano, y también, bueno, algunas nos cuentan las razas, porque también hubo, bueno, en Córdoba también, en Buenos Aires, recién en 1900, si bien la democracia empieza en 1983, hasta 1996, a la comunidad trans en particular, pero también a la comunidad LGTB, los metían preso solo porque existía la posibilidad de, con los edictos policiales, la policía hacía lo que se le cantaba. Entonces, también nos cuentan de las razas a las que algunas vivieron. Claro, claro que sí. El subtítulo dice, ¿no?, Una memoria lesbiana. Y digo, qué bien elegido y qué oportuno en este mes, cuando vamos a vivir un 24 de marzo el próximo lunes. Y en ese sentido creo que la cuestión de la memoria transversaliza, ¿no?, la producción en general que están ustedes ahora presentando. Sí, sí. Y también para nosotros era importante resaltar que esta es una memoria lesbiana, no nos queremos enarbolar como ser las guardianas ni pues esto que te decía, esta primera temporada, por ejemplo, son ellas cinco, pero nuestra idea, y nos parece sobre todo muy importante recopilar a nivel federal también más voces y más militantas que hay por todo el país, por supuesto, y también tener en cuenta esto que nos parece fundamental, que sean ellas mismas quienes nos puedan contar también como modo de bueno, como acervo de la comunidad, ¿no? Sus voces, sus mismas voces, que también en la voz está, bueno, eso que hablabas vos antes, ¿no? Que ustedes en la radio lo tienen todo el tiempo a mano, pero hay una transmisión es distinto a que si nosotras simplemente relatáramos lo que ellas nos cuentan, sino al escucharlas a las mismas protagonistas, bueno, ya tenés las sensaciones y las pasiones que atraviesan cada uno de sus relatos, que es fundamental. Claro, claro que sí. Bueno, Luli, mañana se presenta entonces el segundo episodio. ¿Son cuatro en esta primera temporada? En esta primera temporada son cuatro, sí, sí. Perfecto. La idea es que haya próximas temporadas ya recorriendo el país. Exactamente. Estamos apostando a eso. Ojalá. Ojalá, ojalá. Bueno, por último, pedirte una reflexión a propósito del 24 de marzo. ¿Quiénes son nuestras compañeras lesbianas que tenemos que nombrar por estos días, Luli? ¿Quiénes son nuestras compañeras lesbianas? Y bueno, a mí me parece muy importante nombrar, bueno, empezando por Pepa. Es fundamental que Pepa Gaitán forme parte de, y bueno, por algo nosotras festejamos el Día de la Visibilidad Lésbica del 7, festejamos, no, en realidad conmemoramos el Día de la Visibilidad Lésbica del 7 en memoria a Pepa Gaitán, y también, bueno, tenemos a Ilse, que se nos fue hace poquito, que en realidad también ella fue el motor del por qué decidimos que necesitábamos empezar sí o sí, porque era una idea que veníamos, bueno, tenemos que hacerlo. Y cuando Ilse fallece el año pasado, Ilse Fuscoa, dijimos, bueno, tenemos que sin duda arrancar porque estas voces tienen que estar, y esto es urgente. Bueno, Loli, abrazo enorme, gracias por estos minutos al aire en la radio, seguimos en contacto y compartiendo. Dale. Este material, gracias por enviarnos el material para escuchar al menos unos minutos acá al aire en la radio, que ahora nomás lo ponemos, luego que colgamos la llamada con vos, porque creo que vale la pena al menos dejar un bocadito sonoro dentro de este espacio, y luego que se vayan a Spotify. ¿Es en la única plataforma donde está subido? Por ahora es en Spotify, en realidad a partir de la semana que viene también en YouTube de Agencia Presentes van a estar, para quienes no tengan Spotify, para quienes puedan acceder por distintas plataformas. Claro, sí. Esa topiala. Nosotros hacemos lo mismo acá. Bueno. Le llamamos notas, bueno, podcast, ¿viste? Porque hay gente que no quiere saber nada con bajarse aplicaciones, con usar esas aplicaciones, y vale la pena al menos tener una web ahí con los sonidos linkeados, ¿no? Absolutamente, sí, porque lo que importa es eso, que esté alargando todo. Gracias, Luli. Bueno, no, muchas gracias a vos. La palabra de Luli Leira acá al aire en el en Territorio Diversidad a propósito de esta producción. Luli Leira es una de las realizadoras de esto que ahora vamos a escuchar, claro, Tortilleras. Tortilleras, una memoria lesbiana. Para Agencia Presentes, por Tati Español y Luli Leiras. Por la señora esta, no sé cómo llamarla, no la quiero ofender. ¿Lesbiana? ¿Son lesbianas? Sí. Si ellas son conscientes de que están enfermas. A ver, ahí va la respuesta. ¿Quién contesta? Les invitamos a sumergirse en este rescate histórico de voces lesbianas que son parte fundamental de nuestra genealogía. Estas historias y muchas otras son las que nos abrieron camino, permitiéndonos hoy transitar nuestras identidades lésbicas con mayor libertad y orgullo. En esta temporada, les convidamos fragmentos de entrevistas actuales a 5 lesbianas que desde los años 80 y 90 han vivido y construido su identidad lésbica en Buenos Aires. A través de sus palabras y de momentos muy revisitados de la televisión argentina, buscamos crear una herramienta de memoria colectiva que conserve y enriquezca nuestra historia. En este capítulo exploramos los primeros acercamientos a la identidad lésbica, desde referencias, lenguajes, dudas, pensamientos, amores y todo lo que hace a un despertar tortillero. Soy Mónica Santino, soy lesbiana, soy militante, soy mamá, mamá de 2 hijas. Mónica Santino es exjugadora y actual directora técnica de fútbol, militante lesbiana y parte de la organización de fútbol feminista La Nuestra. Fue presidenta y voz de la CHA, Comunidad Homosexual Argentina, entre los años 94 y 96. Justo en el momento de la lucha por la derogación de los edictos policiales, que eran el instrumento de persecución a la comunidad LGBT. Ante todo, Mónica es un auténtico tortón patrio. Mi nombre es Lucrecia Rojas, tengo 56 años. Si tuviera que decir una sola palabra, una cuidadora. Lucrecia Rojas es mujer y amante de las mujeres, cuidadora y militante del reconocimiento de las tareas de cuidado. Vivió el auge de la cultura underground de Buenos Aires en los 80s. Ella vivió una vida queer antes de que sepamos lo que era ser queer. A Lucrecia, por sobre todas las cosas, le gustan las mujeres. Mucho. Mi nombre es Adriana Carrasco, tengo 60 años. Soy lesbiana, no me identifico como lesbiana. Adriana Carrasco es periodista y militante lesbiana. Es una de las precursoras del movimiento lésbico en Argentina. Fundó junto a Ilse Fuscova Cuadernos de Existencia Lesbiana, la primera publicación lésbica del país. Adriana, ante todo, es una persona que no se rige por normas binarias. Bueno, mi nombre es Ana Rubiolo, soy lesbiana, feminista. Ana Rubiolo es psicóloga y militante lesbiana y feminista. Es una de las precursoras del movimiento lésbico a mediados de los 80s. Participó junto a Ilse y Adriana de los Cuadernos de Existencia Lesbiana y cofundó el Movimiento Autogestivo de Lesbianas. Desde chiquitita Ana es apasionadamente lesbiana. Soy María Luisa Peralta, soy activista lesbiana desde el año 96. María Luisa Peralta es activista lesbiana. Participó en diversas organizaciones lésbicas como Lesbianas a la Vista y Lesmadres. Cofundó el Archivo de la Memoria Lésbica Potencia Tortillera y fue una de las primeras en abrir la discusión sobre maternidades lésbicas. María Luisa es no monógama y BDSMera, mucho más que una madre. ¿Y hay muchas lesbianas en Argentina? Muchas. ¿Muchas? Ajá. Sí. ¿Y sospechadas muchas? Pero para, Mirta. Antes de empezar, ¿lesbiana se hace o se nace? Me identifico como lesbiana, plenamente lesbiana, y creo que es desde niña, porque tengo también recuerdos de enamoramientos zarpados de mujeres cuando era niña. Y me acuerdo que un día caminaba por la calle con mi padrino y que él me dijo, si yo pudiera elegir dónde nacer, sería mujer, nacería en Argentina y sería tortillera. Y yo decía, ¡ah, vea! Porque me parecía como que era el lugar donde tenías que estar. Porque yo desde chiquita me enamoraba de mujeres, desde muy chiquita. Entonces no sabía en ese momento que era lesbiana. Releyendo mi propia historia, me doy cuenta que sí, a los 13, a los 14, pero aparte, esas cosas de intensidad adolescente, sin sentido, pero con toda la intensidad, no solo lésbica, sino adolescente, sí, claro, por supuesto. Mientras nuestras lesbianas descubrían el amor entre mujeres, en la tele se escuchaban este tipo de cosas. Causas del lesbianismo según el doctor Kuznetsov. Una madre demasiado severa o demasiado débil que impide la identificación con su hija o con ella. Un padre autoritario que provoca el desagrado o el temor hacia los hombres en general. Una familia sin madre o sin padre. Ausencia de modelos masculinos o femeninos suficientemente diferenciados. El deseo manifestado de uno de los progenitores de haber tenido preferentemente un varón. Padres que no neutralizan el complejo de inferioridad que deviene del carecer de pene. Una madre insatisfecha que revela su desagrado por ser mujeres. La primera vez que vi la palabra lesbiana fue en una revista Satiricón. Mi papá compraba Satiricón. Había un chiste en el que aparecía la palabra lesbiana. Y yo me sentí tocada, como que esa palabra aludía a mí de alguna manera. No me expliques por qué. Probablemente capté el sentido del chiste o algo, no sé. Me resonó como chan. La palabra lesbiana la escuché de una manera muy peyorativa y te diría que casi médica en primer año del colegio secundario, que se me vino toda mi casa encima, pero era casi como si te dijeran tenés tuberculosis, ¿no? Casi como si fuera una enfermedad. Yo tenía 13 años en 1978, sí, una enfermedad. O sea que, claro, casi como una palabra, una definición científica. Y porque, bueno, no me acuerdo si fue mi vieja, si fue en el contexto de mi casa o del colegio, pero era para decir, bueno, eso está mal. Mariel, creo que es una enfermedad. Considero que son mujeres frustradas que al tener un desengaño con un hombre se inclinaron para el lado de las mujeres. Mi papá, como trabajaba en el ferrocarril, decía que siempre en los baños de varones había quilombo por los putos de mierda. Entonces, yo me sentía una especie de puto de mierda, ¿no? Pero a pesar de toda esta opresión social y cultural, ellas buscaron. Y la que busca, encuentra. En el diario yo veía las entrevistas a Mónica, y el diario quiere decir en Página 12, puntualmente, que en esa época era muy otra cosa, y estaban las entrevistas a Mónica. ¿Viste? Entonces, para mí había ahí como toda otra circulación. Me parecía como muy fascinante. Y bueno, y llegué después, finalmente, a esto que me fascinaba tanto. Las primeras lesbianas que conocí, así de empezar a hablar, fue cuando fui a la comunidad homosexual argentina con esta idea de que, bueno, yo era la única en el mundo, que no había otra posibilidad. Había escuchado comentarios siempre todos malos, de algunas deportistas, de Martina Navratilova, bueno, Celeste Carballo, Sandra Mianovich. Me acuerdo de una elección que hubo la elección de la Vuelta a la Democracia en el 83. Mi prima dijo, mi prima muy peronista y en contra de alguien radical, dijo Elba Roulet, una mujer de dudosas conductas o de dudosas condiciones. A mí me pegó como en medio del pecho esa frase. Ahí no tenía novia, tenía 18 años en ese momento, ¿no? Pero dije, ¿qué es lo que está tan mal, ¿no? Y había una pareja de chicas arquitectas, Laura y Susana, que eran unas lesbianas hechas y derechas. Y bueno, yo sabía que eran pareja, nadie decía que eran, pero como, digamos, eran como lesbianas. Yo no me identificaba con ellas porque no tenían brillito, no se pintaban las uñas, no hacían las cosas que me interesaban a mí, pero me parecían, o sea, me parecían súper agradables y me parecían lindas. Creo que la primera que vi así fue Graciela Wolf en Soncoque, que yo era empleada del estudio jurídico de estas dos líderes de ATEM, y Coque era abogada, trabajaba de manera independiente, iba a los tribunales con un casco de andar en moto, con el signo así de los signos de mujer cruzados, que era el signo del lesbianismo, en el casco, entraba a tribunales así la tipa. A mí me parecía maravillosa. La primera referencia lesbiana para mí clara fue, bueno, el póster de Sandra y Celeste en Mujer contra Mujer. Yo ya ahí tenía 23 años. Ya había tenido novia, ya me habían pasado un montón de cosas, pero una referencia estética de dos personas que se corporizaban como lesbiana fue ese afiche. Territorio Diversidad. Bueno, escuchábamos minutos iniciales de este primer episodio de la primera temporada de Tortilleras, una memoria lesbiana. Así les van a encontrar en la plataforma Spotify, como lo decía antes de que escuchemos partecita del mismo, aquí al aire, una de sus realizadoras, Luli Leira. Sí, escúchenlas, busquen la producción allí en Spotify, pongan Tortilleras, una memoria lesbiana y les va a aparecer. Sino seguramente están linkeadas en Agencias Presentes. Estamos en la segunda hora de trabajo de Territorio Diversidad, en su séptima temporada. ...3541-547088 es el número de la producción de nuestra radio. O si no, 3541-288131. Es importante que sepan que seguimos recibiendo aportes económicos principalmente para el programa. Ustedes saben que este es un proyecto de trabajo autogestivo. Acá ponemos todo de todo, todes de todo un poco para que estemos al aire en estos 7 años de trabajo. Así que pueden mandar lo que ustedes puedan al alias Somos Territorio, todo junto. Somos Territorio, ese es el alias de Territorio Diversidad. Está mi nombre por si tienen alguna duda, eso lo aclaramos siempre para que ustedes tengan la seguridad que corresponde y, como también lo expresamos siempre, gracias anticipadas, gracias, lo que puedan, ¿sí? Somos Territorio, aquí es de Banco Nación, está habilitado para esta producción. A propósito de recomendaciones, nos vamos inmediatamente a Brasil, a Río de Janeiro, si no me equivoco, porque ya está en contacto con nosotros R. de Lucio. Amigo, compañero, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a esta séptima temporada. Hola, Sandra, tanto tiempo. Qué lindo escucharte, amigo. ¿Cómo estás? Bien, aquí estoy. Hoy un día nublado. Aquí en Río de Janeiro, ¿sabías? No sabía. Acá con un poco de calor, pero dice que el fin de semana nuevamente vuelve el fresco. Pero bueno, estamos acá, yendo y viniendo, con temperaturas altas o muy bajas, al menos en esta parte de Córdoba. Qué bueno. Me encanta estar aquí de nuevo, ¿sabes? Sí, yo también digo lo mismo, amigo. Bueno, contanos, hoy tu columna, ¿de qué va, R? Bueno, hoy voy a estar colocando música y ballroom beats de la cultura ballroom. Entonces quiero enfocar bastante mi columna en eso este año. Uh-huh. Así que le doy, tipo, y convido a las personas para... Hace mucho que no hablaba tanto castellano, calma ahí. Bueno, mándale en portugués si quiere, no hay drama, ¿no? No. Bueno, invito a las personas a la columna que voy a estar haciendo este año, porque va a estar dedicada a la cultura ballroom, especialmente a escuchar de productores y DJs de todo el mundo. Así que bueno, es más que nada sobre eso. qué bueno saberlo, R. Bueno, contanos un poquito de vos, ¿cómo estás viviendo allá en Brasil? ¿Cuál es tu situación ahora? Es bueno que la gente que nos sigue, ¿no? Y que saben que territorio está hecho por muchas más personas que ahora están en diferentes partes del mundo y que siguen colaborando con sus producciones desde cada uno de sus territorios, ¿no? ¿Cómo estás vos allí? Bueno, yo la verdad estoy en situación tipo más en un acolimiento ahora, que es un lugar que se llama Casanem, que es una travesti que es de Indianara Sequeira, y ella me está acogiendo bastante, digamos, para dormir, para comer, y estoy trabajando, produciendo como puedo. Sabe que la vida trans travesti no es tan fácil como parece, ¿no? No, seguro, seguro que sí. Y no importa en qué territorio estén, ¿no? Entonces, quería ahí pedir una ayuda, aprovechar también si pueden mandar un dinero a rdelucio.9, porque uh-huh. Estoy necesitando testosterona, sobre todo. Pero bueno, en el día a día, ¿sabes? Como se dice acá, un día a la vez. Claro. Así que es. Claro, claro, claro. Esto que vos marcas recién, que marcaste recién, es como muy importante. Nuestras realidades son muy similares, no importa en qué parte del mundo estemos. Y en tu caso particular, la situación ha sido, digamos, delicada en estos últimos meses, y es por eso que principalmente necesitas aportes económicos, cualquiera sea, para poder sostener tu tratamiento hormonal allá. Sí, prácticamente eso. Pero bueno, estoy también acompañado psicológicamente hace ya como un año. Acá hay un sistema de salud muy diferente al de Argentina, especialmente para personas trans travesti acá en Río Janeiro, porque depende por estado. Está bastante, digamos, avanzado en lo que es otros años, según me dijeron algunas personas. Y con la situación que está en Argentina, la verdad que está siendo un refugio también, de alguna forma. ¿Te sentís abrazado por las compañeras y los compañeros trans brasileros? No de todos, ¿no? O sea, pero sí, tengo amigas, claro que sí. Bueno. R, repetinos tu alias, por favor. rdelucio.9. R de Lucio, todo junto. Lucio es un nombre, así que se escribe con C. Esto hay que aclararlo, porque quizás hayan otros alias que usen otras letras, ¿no? R, la letra R o R, de Lucio, todo junto. ¿Y después? .9. Muy bien. Banco Nación, Domínguez Ferreira, mi apellido. Perfecto, perfecto, R. Bueno, amigo, bienvenido nuevamente a este ciclo 2025. Gracias por tu aporte, gracias por todos los que vas a estar aportando semana a semana o mes a mes. Ya eso lo manejas vos. Acá viste que tenemos esa libertad, por suerte. Y a pelear, a seguir resistiendo. Claro que sí. Y muy contento de estar en tu programa, Cassandra. Y escucharte, por supuesto. Nosotros somos les agradecidos y estamos más que contentos, contentas por escucharte, amigo. Un gran, gran abrazo, y nos quedamos acá escuchándote, porque ya tenemos la grabación acá en punta. Dale, un saludo al equipo entonces. Chau, chau, R. Chau, chau. R de Lucio, comenzando la columna de este año 2025 desde Río de Janeiro, Brasil. Muchas gracias, Villanos Radio, por seguir recibiéndonos. A Sandra por su acción, a todo el equipo y a todas las personas de Córdoba, Argentina, de todo el mundo que nos escuchan sincronizándonos. Voy a dedicar la columna especialmente al estilo de música que suena en la cultura ballroom, a su sonido que representa resistencia y, por lo menos para mí, me recuerda que existimos. Escuchemos este corto pero poderoso beat de Lazy Flow, Wash Your Hands Performance. We'll be right back. Y ahora para comentarles que tengo un canal de YouTube nuevo donde comencé a lanzar ballroom beats propios. También si alguien tiene interés en producción y busca samples de ballroom, tengo varios para pasar. Escuchemos el primer single que lancé por YouTube hace poco tiempo. Se llama Shawty. Pedirme, escuchemos más de Lazy Flow para la categoría Bogue de Adam Family Dem, Big Missy. Muchas gracias a todos y mucha fuerza para Argentina. Un beso grande, Cassandra. Muchas gracias por este espacio y resistencia. Radio 100.7. Why are you dressed like that? Like what? Like you're going to a funeral. Why are you dressed like somebody died? Wait. Cut. Homicide. just I wish I had more time to seek out the dark forces and join their hellish crusade. That's all. Radio 100.7. Territorio Diversidad. Gracias, muchas gracias R. de Lucio por esta producción que acabamos de compartir. Es la columna que ustedes acaban de escuchar y que va a sonar así una vez por mes o las veces que él lo desee o lo necesite desde allá, desde Río de Janeiro, Brasil. Se viene bien power la columna, ¿eh? Saludo acá a mis compañeros que están en el estudio. ¿Cómo estás, Evelina Ramírez? ¿Cómo estás, compañera? ¿Cómo andás, Cassandra? Saludos para vos, para toda la gente que está ahí sintonizando la radio. Escuchaba nuestras entrevistadas a mí misma con una voz carraspeada, ¿no? Nos está afectando el clima. Bueno, es esta época de alergias, de, bueno, decíamos recién, la amplitud empieza a ver, ¿no? Sí. Amplitud térmica a la mañana y después a la siesta ya es mucho calor. Bueno, y lo otoño, estamos claro, pisando ya el claro. Otoño, tiene estas particularidades. Así es. Javi, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, buen día. Lindo día hoy para acá, para en Carlos Paz. Después cuando estén escuchando, espero que siga igual el día. Pero bueno, ahí con expectativa, como decíamos hoy cuando empezaba el programa. Uh-huh. Porque bueno, cada semana siempre con algo bastante, digamos, movilizador, y me parece que en este caso lo que se viene es movilizador más de este lado, ¿no? De claro. Todos los que queremos otra realidad diferente. Claro, claro que sí. Nosotros, desde, por lo menos desde el área, desde este costado de la diversidad sexual de nuestras comunidades acá en la Argentina, muchos hemos enarbolado la bandera de 30.400 detenidos desaparecidos, ¿no? Esto está bueno marcarlo por un lado. Quería decir varias cosas antes de continuar con el programa. Uno, primero, bueno, que les amigues que nos escuchan o que escuchan la producción en diferido, luego cuando se suben a las diferentes plataformas, que nos cuenten a través de qué emisora nos escuchan, ¿sí? Y acá aprovechamos para saludar a la audiencia que tiene, por ejemplo, Radio Sudaca en la ciudad de Trelew, en la provincia de Chubut, Radio Kermés en la ciudad de La Pampa, en Santa Rosa, les amigues oyentes que sintonizan la radio a través de radio.argay.ar, les amigues acá como La Quinta Pata en la provincia de Córdoba, hay otras emisoras que de la provincia que también nos están comenzando a retransmitir. Bueno, vamos a actualizar ahí la agenda para nombrar cada una de las emisoras, ¿no? Que ya están retomando el diálogo con esta producción en su séptima temporada. A las amigas, a las oyencias, que nos avisen a través de qué radio y a qué hora nos escuchan, ¿sí? Al 3541-288131. Y la otra cosa que quería comentar y charlarlo acá con les amigues es que me quedé pensando en la forma de decir y de hablar que tiene R, nuestro amigo y columnista acá en territorio, ¿no? En verdad venimos charlando en todos estos meses, bueno, desde el tiempo que se fue a vivir a Brasil, y coincido con su apreciación en que hoy, digamos, ese país para él significa un abrazo en términos generales, ¿no? Comparada con la realidad que está viviendo la Argentina, digamos que encuentra de alguna forma un refugio allí. Pero por otro lado, la situación económica, bueno, está apretando a todos. Y la realidad del colectivo travesti trans no es para nada diferente de la que se vive en Brasil como de la que se puede vivir acá o de la que estamos viviendo nosotros acá, ¿no? De allí la necesidad de insistir en que si ustedes desean colaborar con este programa, ya saben que el área es Somos Territorio. Pero si quieren colaborar directamente con R. de Lucio, que es un músico trans, es un paisano mío además, es salteño, nació muy cerca de mi localidad, y nos hemos encontrado por estas causalidades de la vida, ¿no? Hoy, columnista del programa, pero además es músico, es un chavo trans, es beatmaker, lo que ustedes escuchan en sus columnas es producido por él, es editado por él, así que es producción original, diríamos, prácticamente dentro de territorio. Así que colaboren con él a R de Lucio, rdelucio.9, dijo, ¿no? Si no mal recuerdo. Exacto, sí. De Banco Nación, y allí, bueno, pues toda colaboración económica siempre va a ser muy, muy bienvenida. En el arranque del programa les contábamos que esta edición está particularmente dedicada a la figura, a la trayectoria, a la memoria de Claudia Pia Baudraco. ¿Quién fue Claudia Pia Badoraco? Pues nos lo va a contar su propia amiga. Ya estamos en contacto con una historiadora, amiga desde la adolescencia de Claudia Pia. Se llama María Marta Aversa. María, ¿nos escuchás? ¿Cómo estás? Aquí Casandra y todo el equipo de Territorio te saluda. Ahí vamos a recuperar. Deme nomás el micrófono y nuevamente recuperamos ahí el contacto. Les decíamos, María Marta Aversa, además de historiadora y de amiga de Claudia Pia desde la adolescencia, ella es fundadora de la Biblioteca Popular Claudia Pia Badoraco. Creo que es biblioteca y museo, además. Es un detalle a tener en cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué lo queremos hacer? Porque en esta semana, que ha sido el día de la visibilidad trans, al menos en la Argentina, la figura que se destaca es la de ella, ¿sí? Y ustedes tienen que saber cuáles han sido nuestras activistas, nuestras lideresas, que han impulsado, como por ejemplo en el caso de Pia, la ley de identidad de género, de una manera increíble. Y hoy nosotros, quienes todavía seguimos viviendo y habitando este país, creemos muy necesario contarlo, decirlo al aire, ¿sí? La figura de Claudia Pia es importantísima en las trayectorias, en la historia que se está escribiendo año a año, década a década en la Argentina. Digan que no saben quién es Claudia Pia. Si no lo saben, díganos, porque probablemente haya mucha gente que todavía no la conoce. Bueno, nosotros les vamos a contar. Creo que está María Marta ya ahí en contacto. Entonces, ¿escuchás, María Marta? Te escucho. ¿Cómo estás? Buenas tardes, compañera. Todo bien. Muchas gracias por el espacio. Bueno, yo soy Casandra y acá junto al equipo de Territorio te saludamos. Bueno, hola Casandra y hola a todos, todas. Bueno, le decía yo recién a la gente, María Marta, que sos historiadora y además sos fundadora de una biblioteca que lleva el nombre de Claudia Pia, y además, ¿es una biblioteca y un museo? Yo además de ser historiadora, llevo a Claudia por la amistad. Nos conocemos cuando yo ni pensaba ser historiadora. Yo tenía 16 años, ella 20. Y bueno, nada, en esa relación de amistad de años, Claudia, y con la vida errante y compleja de Claudia en esos años por la represión y todo lo que vivía, ¿no?, la comunidad trans, Claudia utilizó un poco mi casa de depósito, iba dejando cosas. Bueno, cuando estuvo presa dejó todas las cosas ahí, después cuando salió de estar presa vivió mucho tiempo en casa. Así que después de su muerte, cuando empezamos a ordenar las cosas, nos encontramos con que había una gran colección de fotos, que con eso Belén funda y crea el archivo de la memoria trans, y después una gran cantidad de papeles personales, cartas, documentos, ropa, objetos de ella, su biblioteca personal que fue construyendo en su militancia, su hemeroteca, que es con lo que a partir de diciembre del 2018 fundamos la Biblioteca y Museo Claudia Pia. Bueno, en estos minutos me resumiste más de 3 décadas de vida e historia. Permitime, María Marta. Es que terminé de dar clases y estoy así como en la lógica, ¿viste? Claro. ¿Dónde trabajas? Perdón, perdón la Ahora pregunta. Ahora estoy en un aula de acá de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y trabajo también en Filosofía y Letras de la UBA y en la Universidad de San Martín. Claro. Volvamos a esos 16 años, María Marta. Sí. O sea, ¿se conocen ya cuando Claudio se traslada a la provincia de Buenos Aires? Sí, yo ya la conozco con sus pechos, ya toda transformada por la silicona, viviendo en una pensión de San Telmo, en la calle Bolívar, que era una... En esa época, principio de los 90, había varios pensionados o pensiones que estaban copados por chicas trans. Uh-huh. Había muchas chicas trans viviendo en todos esos hoteles de la zona de San Telmo. Claudia vivía en uno que estaba sobre Bolívar, muy cerquita de Caseros. Ajá. ¿Y cómo se llegan a conocer ustedes? Y yo tengo una, bueno, viste, esas cosas de la adolescencia, conozco, me hago amiga, un amigo mío, que bueno, gay, que estaba así toda la movida, me dice, ay, tenés que venir a Capital a conocer una amiga, que yo, y ahí fui a San Telmo, y bueno, de ahí no nos separamos más, mirá ninguno. Mirá vos, ¿cuál crees? Y ahí empezó nuestra amistad, y claro, así fue creciendo. Claro, claro, ¿y por cuánto tiempo? Y bueno, hasta que ella falleció, y bueno, y después de que ella falleció se transformó en otra forma la amistad, ¿no? Porque a través de ella me permitió conocer a todas las compañeras de la comunidad trans de Zona Sur. Yo, si bien vivo en Quilmes y la biblioteca es en Quilmes, yo, como siempre, Claudia, vivía en Capital, estaba como más ligada al mundo, viste, trans, pero de la capital. Uh-huh. Y bueno, a partir de la biblioteca me posibilitó conocer un montón de amigas y hermanas de Berazategui y Quilmes. Así que de alguna forma a través de ella sigue la amistad. Entiendo. Y digo, ¿y cuáles son esos puntos comunes para que nazca y se sostenga esa amistad? ¿Qué crees que ha sido en todo este tiempo? Mira, nosotros siempre con Belén, y un poco eso se plasma también en la película que se está por estrenar ahora. Uh-huh. Yo creo que más allá de la amistad, en esas épocas nos elegimos como familia. Uh-huh. ¿Hola? Sí, sí, te escuchamos. Así que yo creo que una de las claves fue eso, que en realidad desde que nos conocimos construimos una familia trans que fue pasando por todos los periplos, ¿no? De la vida de Claudia, después también del exilio de muchas compañeras, como fue el caso también de Belén. Pero bueno, seguimos siendo, por más que nos veamos poco, por ejemplo ahora con el caso de Belén, que ya está viviendo en Alemania, nada, somos familia, ¿viste? Cuando vienes, como que, ¿viste? Cuando te encontrás con alguien y puede estar años que no te ves, pero no hay que explicar nada, se da la relación. Claro. Vuelve como al punto de origen, ¿viste? Claro, claro, claro que sí. Y bueno, no sé, creo que un poco fue también ese momento que Claudia vivía escondida. Yo cuando la conocí, en la época que no podían salir ni a hacer compras, así que tener de amiga, ¿viste? A una, lo que hoy, nosotros en esa época le decíamos Paqui, pero lo que ahora sería una mujer cis, como soy yo, era la posibilidad de que yo podía ir a comprar el pan, podía salir y hacer las compras y quizás cosas que ellas no. Entiendo. Ahora, digo, a mí siempre me llamó la atención cómo hizo Claudia Pía para coleccionar todas esas fotografías, esos objetos que ella iba guardando. ¿Qué le impulsaba primero, según tu mirada, según la amistad que tenías vos con ella, a que eso sucediera, ¿no? Efectivamente. Mira, eso sigue siendo un misterio. Por eso yo digo que, viste, la amistad sigue, o sea, la presencia de Claudia con esos objetos sigue estando. Primero, algo bien loco de Claudia, porque si hay algo que tenía Claudia era que no tenía límites, ¿viste? Entonces ella en ese momento en donde todavía no podían ni caminar libremente, ella pensaba que algún día iba a haber una biblioteca, un archivo, un museo, una película, un libro, todo sobre ella, y que ella iba a ser la protagonista de todas esas cosas. Así que ese sueño loco que tenía ella de que ella se iba a convertir en alguien histórico, ¿entendés? Ella iba a ser un personaje histórico sí o sí. Y por eso recopiló y guardó todo. Mm. Ahora, después sigue siendo un misterio cómo lo hizo, porque yo hace poquito, en enero, armando mis bolsos para irme a Curuzúcuatiá a visitar a mi familia, encuentro una bolsa Ziploc con cartas de Claudia. O sea, lo loco fue cómo ella fue escondiendo en distintos lados cosas, ¿viste? Todavía como rata de biblioteca. Encontrando cosas de ella. Como ratón de biblioteca. Muy loco. Yo no sé si eso le quedó de la época de la represión y de la cárcel, pero claro, viste, en mi casa nadie va a tirar nada. Pero sin embargo, cada mueble o cada cosa que tocás siempre aparece algo. Ajá, ajá. O sea que, digamos, no solo guardaba fotografías, sino también las cartas que ella escribió, que recibía. ¿Y qué otros objetos guardaba? No, sí, guardó todo. Ella guardó todo y además no solamente guardó, hoy por hoy lo podemos decir abiertamente porque ya es un archivo y no hay problema. Habrá robado papeles a lugares donde fue, porque nosotros tenemos, ahora que ya hemos clasificado lo que es el fondo documental, los papeles, Tenemos desde cartas que a ella le escribieron cuando se fue unos años a Italia, el exilio, ¿no?, para conocer la libertad en los 90, documentos, estudios médicos, todas las cartas y todos los papeles que ella realizó en sus 3 años que estuvo detenida, volantes de las primeras marchas del orgullo, los informes de la abogada Ángela Bani en los años 90 por las detenciones. Hemos llegado a encontrar, por ejemplo, todo un expediente de denuncias en, no me acuerdo si en Salta o en Jujuy, en el año 2006-2007, que con las fotocopias y las notas, fotocopiadas las notas de las compañeras trans denunciando. Yo no sé si eso se lo robó o se lo sacó y lo pudo fotocopiar, pero todavía hoy no nos explicamos cómo logró recopilar todo ese material. Claro. Eso me parece que bueno, en su militancia por el interior iba trayendo papeles, no sé cómo hizo, pero increíble. No, y además porque ya empezaba a tejer y a conectarse con la comunidad del resto del país, ¿no? Claro. Ahora, ¿cómo se hace para conservar todo ese material, María Marta? Primero, por suerte es un material, para los que somos historiadores, es un material nuevo. Es un material que está óptimo de ser conservado. Y segundo, bueno, lo tenemos bien organizado. Primero que lo tenemos en carpetas que ayudan y evitan todo el proceso de deterioro, de humedad y de bichitos, ¿no?, propios que pueden tener los papeles. Están en armarios, sin humedad, bien conservados. Y segundo, ya hemos hecho con un trabajo muy lindo en donde trabajan 2 travestis mayores de 6 años, Wanda y Missy, que son las únicas que cobran sueldo, porque por ahora todo lo autogestionamos con ediciones que hacemos de fanzines o actividades para poder pagar sus sueldos, y después con laburo voluntario de universitarios que me permite, como soy docente universitaria puedo presentar proyectos para que los chicos hagan las horas de investigación o pasantía en la biblioteca, y entonces todo ese material ahora ya está organizado en secciones temáticas, cada documento con una ficha volcada en un Excel que cuando vienen a la biblioteca Quilmes pueden consultar el Excel, qué es lo que les interesa. Y bueno, todavía lo que nos falta es el tercer paso, que es digitalizar, o sea, sacar foto de cada documento para que, bueno, en algún momento no tengamos que sacar la caja y darte el papel, sino que vos desde la misma computadora puedas ver la ficha y el documento digitalizado. Por ahora, la gente que se interesa nos escribe, viene a la biblioteca, que es Picasa, los sábados de 11 a 16 horas, y bueno, se puede fijar en la base de datos que tenemos del Excel y pedir el documento que le interese. Claro, qué bueno. Por último, preguntarte, María Marta, o sea, porque hablar de Claudio Pía podríamos hacer todo lo que querramos, un podcast, programas enteros, episodios enteros, pero digo, vos, siendo amiga de toda la vida de Claudio Pía, ¿con qué imagen te quedaste? ¿Con qué voz, con qué recuerdo, con qué palabra te quedaste? Uy, qué difícil. Mira, a mí lo que más me queda de Claudia, que me emociona cuando lo pienso, es primero su compañerismo. O sea, Claudia era súper compañera, pero no solo en el hecho de compañera en el término de militancia, sino esa militancia vivida, ¿viste? Que es lo que a mí me gusta un poco. Siempre yo le digo a las chicas de la biblioteca, a veces cuando no sé qué hacer, pienso qué haría Claudia, ¿viste? ¿Qué es eso? Si está internada la compañera, ir al hospital; si la compañera cayó presa, ir a la cárcel a llevarle aunque sea un paquete de pucho. Creo que lo que me quedó de Claudia es ese compromiso, el poner el cuerpo. Claudia ponía el cuerpo, donde había un problema ella iba, no se quedaba tranquila con un llamado, iba, ¿viste? Y eso es lo que yo más recuerdo y añoro de ella. Bueno, para quienes quieran conocer más sobre la vida de Claudio Pía, hoy se estrena su película, ¿es así? Hay algunas fechas en el interior, quizás sí. Vos tenés las fechas de Córdoba. Sí, la tengo a mano. La de Buenos Aires es el 27 en el Cine Gomón, 27, 28, 29 y 30. Ajá. de marzo en el Cine Bombón, pero... La digo ahora, mirá, para que la gente lo tenga completito. Hoy, 20 sí, de marzo, en sí, Córdoba Capital, se estrena esta película que se llama Álbum de Familia. Y creo que tiene como subtítulo La Conquista de Claudio Pío Baudraco. Exacto. Así es, ¿no? Bueno, esta película sí, está dirigida por... Y creo que después el primero de abril en Mendoza, y no sé si hay alguna también en alguna otra ciudad de Córdoba. Pero, sí, hay. Nada, apoyar la historia de Claudia y el cine nacional, así que está bueno. Y más verla en estos tiempos. Claro. Nos va a dar un montón de herramientas para poder seguir luchando. Bueno, María Marta, gracias por estos minutos al aire. Nos permite rememorar, recordar, e inclusive quiero decir con mucha alegría, ¿no? Te escucho vos, me escucho a mí misma y digo, qué bueno poder recordar a las compañeras así, porque siempre, al menos a mí como travesti, me emociona bastante, ¿no? Poner en el aire nuevamente sus nombres, contarle a la gente quiénes eran, qué han hecho en este país, contarle que una santafesina del interior de Santa Fe se fue a Buenos Aires y armó su propia historia, que como decimos siempre, es la historia de muchas, por no decir todas, todes en el país, ¿no? Y acá estamos, recordándola con ese tinte de alegría, pero además con mucha tarea, con mucha tarea, sí, porque dejó mucha tarea para hacer. Y bueno, vos tomaste la posta, y sobre el archivo de la memoria trans seguramente vamos a volver a hablar, y lo haremos ya con Belén, si vos querés, porque creo que tienen mucho para contar desde allí, ¿no? Dale, sí, obviamente. Bueno, gracias, María Marta. No, gracias a vos por el espacio y nada, por permitirnos recordar a Claudia, como dijiste vos, con alegría, porque ella era así, muy alegre, así que los que vayan a ver la película se van a encontrar con una historia de lucha, pero no por eso van a dejar de reírse cuando vean la película. Qué bueno, qué bueno. Abrazo enorme, gracias. Muchas gracias y un abrazo, Cassandra. La entrevista con María Marta Versa, historiadora, amiga desde los 16 años de Claudia Pía Baudraco hasta sus últimos minutos. María Marta además es fundadora de la Biblioteca y el Museo Popular Claudia Pía Baudraco. Territorio Diversidad. Quiero repetir esta información por si desean. El estreno de la película entonces es hoy en Córdoba Capital. No tengo detallado en qué cine exactamente. No sé por qué se les... Voy a clicar a esto de Yacampse como en vivo. No lo... Me pusieron una dirección. Es en Avenida Pablo Riccieri al 2400. ¿Qué habrá ahí? Te interrumpo ahí para dar el datito. Sí, es la Sala Inca de Córdoba, perfecto, Capital, ahí al lado de Ciudad de las Artes. Ah, qué bueno que tengo usted esa data, porque yo todavía, después de casi de 8 años de vivir en Córdoba, todavía me pierdo en Córdoba Capital. Así que, repito, vayan al Espacio Inca entonces, porque hoy se estrena esta película que se llama así, Álbum de Familia, La Conquista de Claudia Pía Baudraco. Allí van a poder ver ese estreno, o si no, si se van a Cava, 27 de marzo, Cine Gaumont, allí a las 20, esa fecha es 27 de marzo a las 20 horas, y luego vuelve a Córdoba al Espacio Inca de Villa María, ¿sí? Y luego salta a Santiago del Estero, 30 de marzo en Santiago del Estero, en el Espacio Inca, el Teatro Cine Renzi se llama en Santiago del Estero, y el 1 de abril en Mendoza, en la nave Uncuyo, en el Cine Universidad. Y lo muevo en todos lados, que le, que le, que le hago, que le hago, que le, que le, que le hago, que le hago, que le. Dato de color, Claudia Pía nació el mismo día que Evelina Ramírez y que yo. Y que, ¿quién les habla? Un 22 de octubre, ¿puedes creer, Eve? 22 de octubre de 1970. Estaba viendo ahí, justamente en el portal de la agencia Presentes, ahí los datos. De ya sabemos más o menos qué carácter tenemos, ¿no? Me parece que sí. Bueno, ella era santafesina de nacimiento, nació en la ciudad de Galvez, si no mal recuerdo, pero la escuchemos. Yo quiero que la escuchemos porque tenemos un audio ahí de no más de 2 minutos para escuchar su voz. Así hablaba ella, así pensaba ella en este resumen que hicieron las amigas y que lo compartieron por YouTube. Soy Claudia Pía Baudraco, nací en Venado Tuerto y vivo en Buenos Aires desde los 14. Muchos años a mi mamá le costó llamarme por mi nombre. Buscaba trabajos de cadete y cuando llegaba a los lugares se me largaban a reír. Ahí es donde encontramos el real rechazo. Y muchas veces también legitiman que estemos paradas en las esquinas por la noche. después de un montón de años de hacer el trabajo sexual no consentido, decidí comenzar a militar para hoy poder tener un trabajo que realmente me llevó 20 años de militancia para poder tenerlo. Nos vestimos como nos sentimos por dentro. Desde hace casi 20 años con ATA, Claudia estaba luchando por la ley de identidad de género. Es muy triste acompañar el responso de una compañera y ver que el nombre de la compañera no está. La verdad es que se ha ido una luchadora enorme, porque ella luchaba sobre todo por la inclusión, por el derecho al trabajo. Que hoy llegó el día de sentir que no me voy a morir y pasar por esta vida como un fantasma. Y por suerte me saqué una gran mochila, que era la mochila de cumplir con las pautas sociales y no ser feliz. Hoy digo que con tanta represión, con tanta tortura, igualmente volverían a ser trans, porque sí soy. Territorio Diversidad. Uno de los temas que no queremos dejar de destacar en esta agenda tiene que ver con Pilar, allí en la provincia de Buenos Aires. Queremos actualizar los datos en relación al caso de la compañera Sofía, ¿sí? De Sofía Fernández. No sé si ustedes lo recuerdan, acá estamos haciendo un seguimiento de lo que sucede con su caso. Ella, fue víctima de un travesticidio, ¿no?, en su propia localidad, y los fiscales estuvieron por este mes, por febrero al menos, pidiendo enjuiciar a 10 policías por el crimen de la compañera. Tienen que saber que a casi 2 años del asesinato de Sofía Fernández en una celda de la comisaría Quinta de Pilar, los fiscales Manuel Cayuela y Esteban Álvarez dieron por concluida la investigación con un resultado concluyente. El crimen fue cometido con violencia por 3 policías, mientras que otros 7 realizaron maniobras de encubrimiento en busca de la impunidad de los asesinos. Los medios de Pilar, al menos pilaradiario.com, cuenta que para los investigadores, además, está probado que los autores materiales del crimen actuaron motivados por el odio de género, lo que resulta un agravante que se suma a su condición de miembros de la fuerza policial. De ser hallados culpables, bajo esa figura podrían ser condenados a prisión perpetua. Podrían. Veremos qué va a suceder. Nosotros para hoy habíamos previsto hablar con el abogado del caso, contactos que nos ha provisto la familia de Sofía, pero por el momento no se confirmó la entrevista como tal. Estaba allí con esa posibilidad. Entendemos que a esta hora el abogado está volviendo a su localidad y se hace más complicado hablar, ¿no?, cuando se maneja en ruta. Pero ustedes sepan que esta información es la que se ha difundido, al menos por los medios de esa localidad. Está pendiente el pedido de elevación a juicio redactado por los fiscales, ¿no?, fechado 28 de febrero y dirigido al juez a cargo del juzgado de garantías número 7 de Pilar, que se llama Walter Saetone. La defensa de los imputados tiene un plazo de 15 días para responder al requerimiento del Ministerio Público, lo que está cerca de vencer. Luego, el magistrado deberá decidir si acepta o no la elevación de las actuaciones a un tribunal oral para que fije la fecha del juicio. Esto es así. Esa es la última información que tenemos en relación al caso. Ustedes recuerden, y si no, hay que decirlo. Según la autopsia, Sofía Fernández fue asesinada mediante asfixia mecánica al habérsele introducido en su boca la bombacha que llevaba puesta y trozos del colchón de su celda. Eso mientras era golpeada con un objeto duro y sujetada al mismo tiempo de los brazos y sus piernas. Y creo que más no se puede decir al respecto, porque si no, nuevamente es revictimizar a nuestra compañera y no es nuestro objetivo. Pero Hay que sí decir que los acusados de esta maniobra son el oficial ayudante Carlos Matías Rodríguez, la ayudante de guardia Jessica Isabel Núñez y la subteniente Edith Viviana Ruiz. Para los fiscales, el hecho resulta constitutivo del delito de homicidio agravado por odio a la identidad de género, por el concurso premeditado de dos o más personas y por ser perpetrado por miembros de la fuerza policial. Otros 7 uniformados irán también al banquillo acusados por los delitos de falsificación de documento público y de encubrimiento agravado por tratarse de un hecho especialmente grave y por ser perpetrado por miembros de la fuerza policial. Otro tema que queremos destacar antes de cerrar esta jornada de trabajo tiene que ver con una noticia que han viralizado varios medios, inclusive masivos, como el caso del Destape aquí en nuestro país, porque habla de este triunfo, ¿no? Esa es la palabra que han usado la mayoría de los medios. Un triunfo de la comunidad LGBT+, ante el decreto que prohibía tratamientos a adolescentes trans en la Argentina. ¿Recuerdan? Esto lo hemos tratado aquí en territorio, pero sepan que por estas semanas la justicia emitió una cautelar que frena la implementación del decreto 62/2025 en la ciudad de Buenos Aires, y vuelve a permitir el tratamiento hormonal para adolescentes trans, ¿sí? Esto fue a partir de un amparo presentado por la Federación Argentina LGBT, y es por eso que estamos en contacto ahora con Flavia Masencio, que es secretaria de Asuntos Jurídicos de la Federación. Flavia, ¿nos escuchás? Aquí Cassandra y todo el equipo de Territorio Diversidad te saluda. ¿Qué tal? A Cassandra y a todo el equipo. ¿Cómo les va? Les escucho bien claro. Qué bueno. Bueno, Flavia, contanos acerca de esto que recién le decíamos a la audiencia. ¿Es un triunfo verdadero para el colectivo LGBT+, aquí en la Argentina, esta posibilidad de frenar ese decreto? La verdad que, por un lado, es raro hablar de triunfos cuando venimos con tantos golpes. Desde que asumió este gobierno, ha tomado a la diversidad como prácticamente construyendo un enemigo social, ¿no? Y creo que tenemos que darnos cuenta de eso, a dónde apuntan. Y en este caso fue al eslabón más débil, ¿no? Porque es dentro del colectivo de la diversidad, las personas trans son las más vulneradas, y dentro de las personas trans también a niños, niñas y adolescentes menores de 18 años, prohibirles el acceso a tratamientos, cercenarle la continuidad de los tratamientos, las cirugías también, aclaro, ya decía la propia ley, que son con autorización judicial, empezó a crear un fantasma de que menores de 18 años se intervenían quirúrgicamente, y eso no es así. La verdad que crean un monstruo y un enemigo en relación a la diversidad, y en este caso a las personas trans menores de 18 años. Uh-huh. Se puso un coto, se puso un freno judicial, como decimos, y por un lado lo celebramos porque, bueno, la justicia no viene siendo muy muy receptora muchas veces de nuestros reclamos. Entonces, vemos que por fin una jueza, la verdad que la jueza liberatoria tuvo una sentencia impecable en el sentido de hablar claramente, de explicar claramente, de atender a todas las necesidades, los reclamos, y también la deferencia que no hacen muchos jueces de pedir disculpas, ¿no? De pedir disculpas, uh-huh. Por eso también lo destacábamos en el comunicado, a veces no se lee todo el mundo toda la sentencia, pero resaltaba esta importancia de pedir disculpas a jóvenes que vivieron interrumpidos sus derechos. También hay otra realidad, hay menores de más chiquitos que me decían los padres y las madres que mirá, no le dije nada yo que había un DNU, porque tampoco tenés en esa cabeza, viste, lo importante que significa la importancia que tiene que ver con negar derechos. Entonces no se lo querían decir a los chicos, entonces me metieron los juicios igual para al grado que llega de locura una familia tener que estar mintiéndole o ocultando información para que no se deprima, para que no se sienta mal, para que no se angustie. Y eso ahora vino a traer una tranquilidad, este primer antecedente. Digo primer antecedente porque hay muchos en la justicia hoy. Ajá. Y esperemos que todos sigan este camino, ¿no? Porque el decreto cercenó derechos, atacó puntualmente a uno de los colectivos más vulnerados de nuestro país, que son las infancias y adolescencias trans. Los atacó directamente, les cercenó derechos, les prohibió nada más y nada menos que el acceso a su salud integral, negándoles hasta su identidad, su proyecto de vida, su autonomía personal. Esta sentencia vino a reivindicar y a poner un faro de luz en un primer camino de estas instancias judiciales. Pero la verdad es que no queremos que solamente pase en la ciudad de Buenos Aires. Queremos que todo el país tenga derecho al acceso a la salud integral para infancias y adolescencias trans. Ahí. Vamos a seguir trabajando para eso con este primer antecedente. Exacto, ahí está. Ahí hay un punto importante que me gustaría subrayarlo. Por el momento, este fallo, digamos que beneficia, permitime usar ese término, a niñeces y adolescencias de la provincia de Buenos Aires, ¿verdad? No, de la ciudad de Buenos Aires. De la ciudad de Buenos Aires. Ah, sí. Perfecto. Bueno, ahí. Después de la ciudad de Buenos Aires. En provincia de Buenos Aires todavía hay presentados acciones judiciales. Uh-huh. La federación presentó un amparo colectivo, pero todavía no tenemos una respuesta favorable. Uh-huh. Y a nivel nacional también hay dos acciones iniciadas. A nivel federal, un planteo de una acción declarativa de inconstitucionalidad, que si sale favorable... queda sin efectos el DNU para todo el país, pero todavía no tenemos tampoco resultados favorables. ¿También estamos presentado por ustedes, Flavia? En el proceso administrativo con mil vueltas. Mm. No, te preguntaba si también eso también están siendo presentados por ustedes desde la Federación. Sí, la Federación presentó todas esas acciones. Después lo que hicimos fue coordinar un grupo de abogados y abogadas de todo el país, de organizaciones de todo el país, coordinándolas para compartir las estrategias judiciales. Entonces también hay acciones presentadas en Tucumán, en Santa Fe, en el sur, en Córdoba, en distintos lugares del país hay acciones judiciales. Estamos trabajando con distintos abogados y abogadas que se sumaron a colaborar, porque también eso también tiene que ver con la construcción federal, ¿no? Con la red de nuestra federación, es una red de organizaciones en todo el país. Entonces, las organizaciones de todo el país buscaron a abogados y abogadas para presentar estas acciones y destaco eso, la colaboración también, porque nos han escrito poniéndose a disposición, trabajando de manera altruista, viste, de manera ad honorem para reivindicar derechos, y eso también está bueno. Todos los abogados que se juntaron a trabajar, abogadas y abogados que se juntaron a trabajar en esa red de litigantes, le decimos, contra el DNU, se pusieron la camiseta para trabajar gratuitamente para patrocinar estas acciones judiciales. Uh-huh. Entonces hay muchas presentadas en todo el país, sí. Bien. Flavia, observando la vida cotidiana de las niñeces y adolescencias trans, digamos, concretamente, ¿qué les pasaba? ¿Cómo venían viviendo este punto? Vos que lo marcabas bien en el inicio de la entrevista, pero digo, profundicemos sobre eso porque hay mucha gente que ni siquiera entiende que existen niñeces y adolescencias trans, ¿no? Claro. Mira, nuestra identidad de género, vos, yo, todas las personas, la construimos a muy temprana edad. A muy temprana edad empezamos a decirnos, a construirnos. Y esa construcción que hacemos tomando del entorno, viste, desde la imitación que hacemos de nuestros padres o de nuestros hermanos o hermanas, hacemos esa construcción de nuestra identidad. Esa identidad de género muchas veces coincide con el sexo género asignado al momento del nacimiento y muchas veces no coincide. Cuando coincide somos personas cisgénero y cuando no coincide somos personas transgénero. Entonces esa construcción la hacemos todas las personas. Todas las personas en esta sociedad tienen una identidad de género construida, así como tenemos orientación sexual, así como tenemos expresión de género. A muy temprana edad, me refiero a los 2, 4, 5 años, empezamos a hablar y a mencionarnos, hacemos esa construcción. eso de empujarlo para un lado o para otro, como hace esta sociedad desde el celeste y el rosa, viste, que nos compran o nos pintan el cuarto cuando ni siquiera nacimos, porque desde la panza ya nos empiezan a generar expectativas y a imponernos mandatos, ¿no? Mandatos sociales. Cuando hay una infancia y una adolescencia o una infancia trans que empieza a hacer esa construcción identitaria, que se aparta de ese sexo género asignado al momento del nacimiento, muchas veces recibe presiones y violencia social. Y eso hace que se viva con mucha angustia y a veces desde el desconocimiento, ¿no? Porque mamá y papá te pueden llevar, o mamá y mamá, o viste, el papá solo te puede llevar a un psicólogo, o hablan con el pediatra, y a veces no hay información, a veces no te dicen, déjale ser, deja que sea feliz, deja que sea libre. A veces no pasa eso, a veces se refuerzan mandatos sociales que generan muchísima angustia. Ahí es, nada, no te voy a contar tres ejemplos, pero la verdad que la pasan muy mal. Hay autolesiones, hay idearios de suicidio en infancias y adolescencias, y en estos amparos están presentados también informes de la Asociación de Pediatría y de la Sociedad Argentina de Endocrinología, informes científicos bien fundados que explican realmente todas las angustias y las que pueden llevar a empujar a un niño si no dejas que sea libre, si no dejas que sea, es porque es dejarle que sea. Claro. Porque esto no es una elección, es una construcción que hacemos y no es que lo decidimos mentalmente cómo queremos ser. La verdad que somos y vamos siendo y vamos creciendo en la medida que vamos teniendo esta capacidad progresiva y esta autonomía de nuestras vidas. Uh-huh. Genera mucha angustia cercenar esas libertades, cercenar esas conductas, cercenar el simplemente ser, que es nuestra identidad. Que es nuestra identidad. Entonces, cuando sos más chico, cuando sos adolescente, la verdad que esas angustias por ahí se van al extremo y se tienen que acompañar. Todos los tratamientos que se inician en Argentina, primero que las infancias más chicas no se hormonizan todavía, a veces usan bloqueadores puberales, inhibidores de la pubertad, y más adelante lo van desarrollando y se van acompañando con la terapia de reemplazo hormonal. Pero eso es mucho más adelante, más en la adolescencia. O cuando lo diga tu endocrinólogo, cada cuerpo tiene algo distinto y él está regulado por la legislación, hacía que cada infancia, cada familia tuviera su médico de cabecera, su endocrinólogo, su servicio de salud, sus controles periódicos. Hoy negarte esa cobertura o esa prohibición no va a hacer que nadie más se hormonice o que nadie más tome inhibidores. Lo que va a hacer es que tal vez se vaya a la clandestinidad, porque nadie quiere que su hijo sufra o se angustie o tenga idearios de suicidio, ¿me entendés? Entonces, o que corte abruptamente un tratamiento que hace 2 años que está llevando adelante, por el cual se mantiene y se vive feliz e íntegro. Entonces, eso hace que nos empujen a un sector paralelo de salud, ¿viste? que implica no tener las prestaciones correctamente como se hace hasta ahora. Fue muy grave empujar a familias a la clandestinidad, a generar semejante angustia en estas infancias y adolescencias. Hay testimonios que se vivieron en el Congreso, que tal vez les invito, si quieren verlos, que porque por ahí yo puedo hablar desde el lugar desde el derecho o desde una activista que trabaja con infancias y adolescencias, pero la verdad que en voz propia de esas infancias y esas adolescencias te destruye el corazón. Claro, y es para seguir trabajando cada día con ellas. La verdad que fue gravísimo lo que sucedió y ojalá que lo podamos reinstalar en todo el país. Gracias, Flavia. Gracias por estos minutos acá al aire de nuestra emisora. A disposición, al menos en este espacio que le llamamos Territorio Diversidad, para las noticias que ustedes vayan produciendo desde sus propios medios, desde la Federación, para, bueno, seguir paso a paso, ¿no?, estos avances que esperemos se logren. ¿No? Falta sí. El país. Y ustedes... Nos falta el país. Nos falta un poquito más. Pero vamos. Y muchísimas gracias, en serio, porque la labor que ustedes desarrollan importa un montón y nos hace muy bien para hacer esta construcción del sentido común de que la diversidad no somos el enemigo, que la diversidad es parte de esta sociedad y la diversidad se tiene que celebrar. Así que muchísimas gracias por acompañar siempre. Gracias. No, por favor, les agradecí y somos nosotros. Flavia, abrazo enorme. Abrazo a todos. Chau, chau. La palabra, la entrevista con Flavia Masencio, secretaria de Asuntos Jurídicos de la Federación Argentina LGBT. Ustedes pueden buscar el fallo, tiene más de 80 páginas, está subido, está publicado, pero hay dos puntos que son, hay que remarcarlos de este fallo, ¿no? Los más relevantes. Se garantiza la continuidad de los tratamientos hormonales en hospitales y centros de salud pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, digámoslo así. Y se habilita el acceso a nuevos tratamientos sin restricciones arbitrarias. Territorio Diversidad. Bueno, las últimas noticias que queremos destacar nos trasladan por un lado a Santa Fe y por otro lado a Córdoba, ¿sí? De Santa Fe contarles, bueno, en realidad de Santa Fe y del país. La compañera que vamos a escuchar enseguida nomás está en punta ahí como para escucharla, nos envió un audio. Quiero decirles que se ha viralizado una encuesta para las organizaciones activistas LGBT o TLGBTQNBA+, del país que habitamos este país, para relevar informaciones, datos en relación a posibles proyectos de trabajo. Eso lo vamos a contar en minutos. Y la otra es la campaña que ha iniciado la Casita Trans en la provincia de Córdoba. ¿Sí? Esta casita, pues, se las trae. Recordarán ustedes que hemos destacado que había sido la organización cordobesa que trabaja con infancias y adolescencias trans, que recibieron, bueno, no sé, esto de una manera increíble, ¿no? Un premio por uno de los ganadores, o por el ganador, si no mal recuerdo, de estos programas talk show que se hacen por Telefe, ¿no? De Gran Hermano fue, ¿no? y resulta que la organización elegida fue la de Córdoba, fue la Casita Trans, y ya tienen la casa, digamos, para inaugurarla. Lo que no tienen es el terreno. Y sí, es el dramón. Y es por eso que ya estamos en contacto con Federico, que es periodista, además es profe de educación física e integrante del área de comunicación de la Casita Trans. Fede, ¿cómo estás? Bienvenido a Territorio Diversidad. Hola, bueno, muchas gracias por la presentación y también a todos los que eligen la radio para escucharla. Sí, así como decís, nos falta el terreno. Uh-huh. Para quienes no conocen, la Casita Trans es una asociación civil que ya llevamos 8 años, o sea, desde 2017, ofreciendo contención y acompañamiento integral a infancias y adolescencias trans, ya que hay una necesidad y una urgencia, y en ese momento de la creación de la Casita Trans en 2017, estaba en esta necesidad y urgencia, podemos decir. Uh-huh. Ahí estás escuchando todo lo que ibas contando, Cas. Sí. De crear redes y de promover y garantizar estos derechos, los derechos que tenemos todos, pero que pareciera que hace falta a veces otra ley para que realmente se cumplan, ¿no? Que es la ley de identidad de género. Por toda esta discriminación y la hostilidad que hoy, bueno, se ve potenciada por el gobierno nacional que tenemos y por los discursos de odio que hay. Claro. Así que es por eso que somos actualmente 100 familias y, bueno, el que salió segundo, digamos, en Gran Hermano, y el primero, Bautista y Emma, son quienes nos donan la casa. La casa la gana Bautista, pero a través de Emma, que es quien nos conocía, hacen el vínculo para que nos pueda llevar la casa a nosotros. Un terreno hoy sale entre 25 y 30 mil dólares, así que estamos... ¡Por favor! Sí. Es una moneda, pero lo vamos a lograr. sabemos que lo vamos a lograr, por eso estamos en esta campaña que ya lleva casi 2 semanas. Uh-huh. Estamos recibiendo videos de muchas personas famosas, digamos, que nos ayudan, y de mucho renombre. Uh-huh. Y bueno, también el de boca en boca va ayudando para esta colecta. Claro, claro que sí. Básicamente la campaña consiste en eso, ¿no? En una colecta de dinero que se puede transferir, ¿a qué alias, Fede? El alias es lacasita.trans. Perfecto. Bueno, todo lo que se pueda donar, lo que se pueda transferir, va a ser muy bienvenido porque, bueno, acá comienza un camino largo para juntar esos más de $25,000 que se necesita para la compra del terreno. ¿El terreno ya lo tienen visto? No, porque en base a la plata recaudada, cuando llegue el momento, porque, bueno, en primer lugar, en 3 meses es que ya tenemos que dejar nuestra casita actual para poner nuestra casa en otro lado. Ah, entonces la campaña tiene un tiempo también. Sí, es por eso que, como ven, estamos yendo con todo, lo que tenemos. Uh-huh. Así que también, bueno, agradecidas desde la casita de este espacio, compañero, amigo y hermoso, para poder llevar nuestra campaña también. Claro. Contémosle a la audiencia, Fede, en estos momentos, ¿qué tareas están desarrollando? ¿Cómo vienen trabajando desde la casita? ¿Cuántas familias está albergando? ¿Cuántas niñeces y adolescencias activan e interactúan en la casita? En familias, yo te voy diciendo números, ¿no? En familias son más de 100. Uh-huh. Más de 100 familias tenemos el día de hoy. La verdad también, todos los días llegan familias nuevas, todos los días vamos acompañando. Hay familias que no quieren formar parte quizás de un grupo, por ejemplo, pero de igual forma se las acompaña. Y en términos de niñeces y adolescencias, tenemos un grupo de aproximadamente 60 miembros que son que son adolescentes, digamos, adolescentes y jóvenes. Después, bueno, estamos los más grandes, bueno, también está Santi Merlo, que es el presidente de la Asociación Civil La Casita Trans, uh-huh. Lucas Taborda, que también es añejo ya en la asociación. Así que somos un par de grandes como para ir regulando el grupo, sí. Y bueno, viendo de qué va, pero aproximadamente sí son, hay 60 niñeces, adolescencias y juventudes, claro, que intervienen en el grupo. Y bueno, como dice Belén Ortiz, que es una de las madres bienvenidoras de la casita, no se trata solamente de amor la casita, sino que brindamos servicios. Brindamos un servicio que, ¿por qué aparecen en su mayoría las asociaciones? Porque el Estado no puede, no da abasto o no quiere, o a veces hace la vista ciega en algunas cosas, y ahí es donde aparece la casita trans ya hace 8 años. ¿Por qué? Porque tenemos un equipo de profesionales compuesto por abogados, médicos, psicólogos, psicólogas, trabajadoras sociales, fonoaudiólogos, profes de educación física, comunicadores y diseñadores gráficos, todo eso los contadores, perdón, se me van, viste, va cayendo. Uh-huh. Todo eso nos vamos organizando por equipos y nos dividimos tareas. También hay un grupo de acompañamiento a madres, a padres, a niñeces, a juventudes, adolescencias. Entonces todo eso es trabajo. Somos una asociación autogestiva. O sea, y somos independientes, no recibimos plata de ningún político, de ninguna bandera, y es por eso que también todo es a pulmón, todo cuesta el doble porque nada viene ya dado, ¿viste? Uh-huh. Mientras escuchaba a Flavia Masencio hace un minuto en la entrevista que nos dio aquí al aire, pensaba en que si era la casita trans Raspando Pasa la que presenta también ahí un pedido a la justicia para que se retracte en este decreto que se publicó hace más de un mes en nuestro país para avanzar en contra de la ley de identidad de género. ¿Ustedes fueron quienes hicieron una presentación judicial, Fede? Sí. Bueno, ya se sabe, la abogada de la casita trans es Laura Britos. Uh-huh. Y ella va presentando todo por los tiempos de la ley y cosas que yo no entiendo muy bien. Sé que aún no podemos decir nada porque está todo en proceso, digamos. Entonces, ahí sí tomamos acciones ante cada injusticia, ante cada hecho de discriminación, ante cada violencia. La casita guarda evidencias y toma acciones, porque eso es como una mochilita que nosotros vamos llevando por las dudas cualquier cosa. Claro. Entonces y para denunciarlo justamente, porque hay que denunciar las violencias para no ser cómplice también, y es por eso que vamos denunciando sobre cada cosa, desde un comentario en Instagram hasta un decreto que nos prohíbe ser felices. Más que también a las adolescencias, porque me decía una madre, ¿cómo le explico a mi hijo que todo este camino que estuvimos haciendo durante un año, yendo a visitar un montón de profesionales para que te dieran el OC, por ejemplo, para empezar con testosterona, ¿cómo te digo ahora, cómo le explico a mi hijo adolescente que no? Que todo eso que yo le dije que sí, hoy, porque a alguien le pintó pasar por arriba y pisotear leyes que costaron tantas vidas, lo diga. Entonces, una madre me decía, yo no voy a permitir que mi hijo no sea feliz. Y en esto también, ayer con la compañera que habló en la entrevista pasada, Flavia, de decir, ¿va a ir por el lado de la clandestinidad? Porque uno busca que la felicidad dentro de todo y poder mantener una vida que es la que uno elige, una vida plena. Uh-huh. Y si no está una ley por la que tanto luchamos y no se puede garantizar, vamos a hacer que se garantice igual de otras formas. Es muy bueno eso que decís. Bueno, Fede, nos quedamos pensando, estaremos muy atentos a las noticias que ustedes generen desde la casita, sobre todo en relación a esta exigencia, a este planteo que ustedes hacen desde la casita a la justicia cordobesa para poner un freno a ese decreto que prohíbe, entre otras cosas, bueno, el acceso a la salud integral a las niñeces y adolescencias trans cordobesas, ¿no? Y esa es, insistimos, un detalle que nos interesa sobremanera. Pero además insistir en esto, en que están activando fuertemente para esta campaña. Recordanos el alias, que es principalmente el medio por el que ustedes van a poder acceder al dinero que cada persona que nos escucha pueda hacerle llegar. Sí, el alias es lacasita.trans, es de Banco Credit Cop, bueno, y está a nombre de la asociación Casa de Varones Trans y Familias, que es el nombre en papel, digamos, de nuestra asociación, porque las asociaciones Son Vivas van mutando y le hemos cambiado el nombre por uno que la representa más, porque también tenemos niñas trans, adolescentes, mujeres trans. Uh-huh. Así que fue mutando el nombre. Y nuestro Instagram es @lacasitatrans. Así es en todas las redes sociales, también estamos en Facebook y en YouTube. Así que, bueno, muchas gracias, compañera, por este espacio. No, por favor, les agradecí, somos nosotros, Fede. Abrazo enorme, nos encantó encontrarles el otro día cuando recibimos el reconocimiento. ¿Cuándo fue? Ya me olvidé. El jueves. Sí. De la semana pasada, claro, está. Exacto. Y abrazarnos allí con ya adolescentes trans están. Ya, ahí están en la preadolescencia, les chiques que vienen, ¿no? Qué bueno. Ustedes también recibieron ese reconocimiento y me alegro un montón. Felicitaciones. E igualmente. Abrazo enorme, Fede. Un abrazo, muchas gracias. Chao. La palabra de Federico Arias, periodista, integrante del área de comunicación de La Casita Trans, prácticamente en el cierre de esta edición que no queríamos dejar de destacar porque, insistimos, es importantísimo que ustedes puedan colaborar, agenden todos los datos que ha proporcionado Fede para que puedan activar allí junto a ellos, que están buscando terreno para poder construir finalmente su casa. Si tienen un terreno para obsequiar, avisen también. Esto puede ser, ¿no? Tantas casas, tantos terrenos abandonados que hay en esta provincia, bien les vendría bien, muy bien les vendría a las familias que trabajan con niñeces y adolescencias trans poder acceder a un terreno propio para poder finalmente construir la casa y seguir trabajando activamente con nuestro colectivo. Territorio Diversidad. Bueno, en el cierre vamos a escuchar, decíamos, a Chanel Díaz. Chanel Díaz es una compañera trans que nos envió su aporte en formato de audio para escuchar, porque se ha promocionado una encuesta sobre la conexión entre activismos LGBTIQ+, a nivel regional, ¿sí? Esta encuesta, es decir, a nivel Latinoamérica, esta encuesta busca conocer los desafíos en la articulación entre organizaciones LGBTIQ+, en diferentes regiones, así que la participación de nosotros que claro, es anónima, y no les va a llevar más de 5 minutos, está a disposición ya a través de las redes sociales. Nosotros lo vamos a subir a las redes de Territorio Diversidad para que ustedes puedan acceder a esta encuesta y contesten preguntas muy básicas. Miren, las primeras, por ejemplo, ¿en qué región de Argentina te encontrás? ¿Considerás que el desmantelamiento de políticas públicas de género y diversidad ha afectado tu incidencia territorial? Puntúa, bueno, los detalles en la voz de Chanel Díaz. Hola, ¿cómo están? Te saludo a vos, Cassandra, y a toda tu audiencia. Soy Chanel Díaz, mujer trans, activista de 43 años, soy santafesina, y también, si bien también he vivido muchos años en Santiago del Estero Capital, bueno, ya hace ya varios años que estoy en movimiento, que soy viajera. En este momento me encuentro acá en la provincia de Buenos Aires, más exactamente lo que es la zona sur del Gran Buenos Aires, en la localidad de Canning. Ya hace varios meses que estoy por acá. Bueno, nada, contarles que junto a otros compañeros, 5 compañeros, somos en realidad 5, un grupo de 5 compañeros, activistas, compañeras, amigues, activistas por la lucha por los derechos LGBTIQ+, y que por ahí también hemos compartido espacios de feminismo, ¿por qué no? Y que nos convocamos y nos invitamos con la gran iniciativa de llevar adelante este proyecto que les voy a estar contando ahora, ¿no? Que aún se encuentra en proceso de armado y de gestación, ¿no? Con la idea de llevar a cabo una herramienta digital con IA, inteligencia artificial, ¿no? Que es esta rama de la informática que está en pleno auge. La idea es llevar a cabo esta herramienta que podría ser, llamémosla, una página web, una plataforma digital, una aplicación, un chat GPT, ¿sí? que bueno, que agrupe y centralice las diferentes redes de activismo de lo que es nuestro país. Y que también en algún momento, ¿no? Darle lugar también a que los activistas tengan participación activa o acceso a que puedan estar ellos mismos subiendo su contenido, subiendo toda su información, subir sus registros, donde bueno, también haya acceso a estadísticas generales sobre nuestra población LGBTIQ+, sobre nuestras poblaciones trans, donde bueno, esta herramienta también contenga información sobre las diferentes marchas del orgullo, ¿sí? Teniendo en cuenta que no solamente ya en las grandes capitales de las diferentes provincias de nuestro país, en las grandes ciudades, no solamente en las grandes ciudades de las diferentes provincias se realizan y se llevan a cabo marchas del orgullo, sino que también entendemos y sabemos de que hay marchas en diferentes localidades, pequeñas localidades y pueblos del interior de las diferentes provincias. Bueno, donde también tengamos cargadas las leyes vigentes, ¿no? Y que hemos conquistado para que nos amparen y nos protejan, ¿sí? Que esté toda esa información. La idea es que esté toda esa información dentro de esta herramienta digital, donde también haya información sobre el VIH y todo lo que tenga que ver con esta temática, ¿no? Medicaciones, puntos de salud de salud amigable, bueno, entre otras cosas más, ¿no? Cabe aclarar que la idea también es, aparte de todas estas herramientas humanas con las que contamos, personales y de los integrantes de cada grupo, también rescatamos las herramientas que en su momento, es la idea, digamos, es rescatar herramientas que en su momento han tenido esta misma impronta, esta misma dirección, estos mismos objetivos, ¿sí? Puedo nombrar una página que ya no se encuentra en funcionamiento, como es la Putiseñal, pero bueno, es rescatar un poco estas herramientas, ¿no?, que en su momento han estado vigentes, bueno, entre otras más. Para todo esto también comentarles, ¿no?, que para todo esto necesitamos y nos encontramos en un momento donde necesitamos empatizar justamente con esta población con la que vamos a trabajar, que es nuestra población. Y por eso, bueno, estamos en este momento donde necesitamos bajar a lo que es el trabajo de campo. Y bueno, que para esto hicimos una encuesta sobre los diferentes vínculos entre las organizaciones LGBTIQ+, en todas las regiones de lo que es nuestro país. La verdad que esta encuesta es breve, es anónima. Ya te la voy a estar pasando a vos, Cassandra, también para que bueno, la puedas compartir. También comentarles, por otro lado, que nos motiva a llevar adelante esta herramienta, el sumar a nuestra constante batalla, ¿sí?, hacia esta gran batalla que tenemos hacia el sistema, opresor, patriarcal, fascista, racista, violento, ¿no?, y que aún nos siguen persiguiendo y que nos siguen violentando con sus formas, con sus discursos de odio, como lo viene haciendo el presidente de nuestro país, el presidente Milei, y todos sus secuaces y seguidores. Sí, bueno, nada, por otro lado, comentarte, Cassandra, a vos y a toda tu audiencia, que para llevar a cabo este proyecto, esta herramienta digital, futura herramienta digital, necesitamos un presupuesto económico, ¿no?, para poder mantenerla, con vigencia, y es por esto que decidimos participar de un hackathon, que es un evento compuesto y acompañado por mentores de diferentes partes de Latinoamérica y del Caribe, donde nos dan herramientas para llevar a cabo este proyecto, ¿no? Y bueno, en caso de ser aprobados, nos estarían financiando, que es una gran ayuda para poder llevar a cabo y mantener esta futura herramienta digital, ¿no? Esta es una de las Territorio Diversidad. Gracias, Chanel. Abrazo enorme allí, hasta la provincia de Buenos Aires. Gracias por tu aporte que hemos escuchado aquí en el cierre de esta edición. Reiteramos, por si enganchan recién en el programa, es una encuesta. Básicamente es una encuesta. Están armando el proyecto para poder conseguir fondos para, bueno, todos los detalles que ya he comentado en este audio que acaban de escuchar. Si no lo han escuchado o les interesa escuchar de nuevo, bueno, ya saben, lo vamos a subir enseguida nada más en un par de horas a archive.org y en los próximos días en las otras plataformas como, por ejemplo, iVoox, Spotify. Bueno, ustedes elijan. Encuesta sobre la conexión entre activismos LGBTIQ+, a nivel regional. Este enlace para que participen de la encuesta se lo subimos a las redes de Territorio Diversidad. Nada más. Cerramos esta edición por ahí. Hasta acá, vamos, ¿eh? Nos encontramos en un próximo episodio. Ya saben que pueden seguir conectándose a lo largo de la semana con nosotros a través de nuestras redes digitales o a través del 3541-288131. Gracias totales. Chau, chau. He tardado mucho en darme cuenta de que cada año suelta y todo parece más cerca. Cuesta mucho seguir la subida, los pulmones suspiran más con cada vuelta. Ahora que empiezo a darme cuenta de que cada paso alienta y ya no siento que me pesa, que ya no me pasan factura los disgustos y las dudas, no se me hacen grietas. Descubrirse, quitarse el miedo, tirar el velo y alzar la voz, cambiar de rumbo, virar el vuelo, hacerlo todo de corazón. Ya se han acabado las mentiras, ahora la verdad transpira, hace más bella la vida. Siento muy de cerca vuestras manos, en cada giro que damos, en cada caída.